Bienvenidos al episodio 376 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el cumpleañeros, Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Alcanzaste el 5-0, Beto, o todavía te falta? No, sí, ya. ¿Fue esta semana? Y estamos grabando hasta el martes 27, mi cumpleaños fue el pasado sábado 24. Ahí alcanzaste el gran 5-0, Beto. Increíble. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, antes de que te des cuenta. Creo que ya nos conocemos hace más de 20 años, Beto, no me acuerdo. Yo diría que sí, ¿no? Cuando eran todos los clubs de Yahoo, debe haber sido por ahí como de 2001. ¿2 tal vez? 2001, sí, 2002. Por ahí. ¡Wow! ¿Y ya llevamos cuántos? ¿13, 14 años en Comic Verso? Algo así. Comic Verso, cuando nació la página, fue en 2006. Desde que son 18. Van a ser 18 años este verano. ¡Wow! ¿Y el podcast? Y el podcast cumplirá 13 un mes después de eso. Mira todas las celebraciones que hay para este año. Increíble. Increíble. Sí, la página de Comic Verso como tal cumplirá la mayoría de edad. ¡Wow! En unos meses. Sí, bueno, hace muchísimo tiempo que no publicamos algo que no sea un podcast, pero bien, ahí está. Por lo menos es un archivo para cuando de repente no nos acordamos bien de algo que sí recordamos o escribimos o de lo que hablamos hace, no sé, al menos 18 años. Casi 18 años. Sí, algo así. Ok, Beto. ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo festejaste el cumpleaños? Igual que cada año, sin hacer nada. No, esta vez me invitaron Jorge Tobalín y su esposa a comer pizzas a un local que ya conocíamos, bastante agradable, y eso fue lo único que hice de especial, además de la comida de la semana anterior, donde aprovechamos para reunirnos varios amigos y celebrar que cumplimos años algunos en fechas similares. Okay. Digamos de la segunda mitad de enero a la primera mitad de marzo cumplimos años como 6 o 7 amigos, entonces hace unos años se volvió una tradición por ahí de mediados de febrero reunirnos una vez para tratar de comer juntos. Cumpleaños, ñoño. Si no todos los cumpleaños, al menos más de uno y con algunos de nuestros amigos que cumplen en otras fechas también. Ok, me parece bien. Muy buena idea. Sí. Y ya nos quitamos de eso de que cada quien haga una fiesta, porque tampoco es como somos muy fiesteros, ¿no? Yo hace unos meses estaba considerando si este año debía hacer algo por ser un hombre especial y dije, ¿para qué voy a hacer una fiesta? No tomo, no bailo. ¿Qué voy a hacer? No. ¿Para qué voy a romper la racha? ¿Qué sentido tiene? Sí. Sí, no sé si es momento de iniciar las fiestas, pero de repente, no sé, alguna celebración. Pero yo creo que juntarse en un lado es muy buena idea, porque una parte positiva es que no hay que limpiar. Uh-huh. Uno, por lo tanto, simplemente disfruta de la compañía y no tiene que estar preocupado de limpiar, de cocinar, de recibir gente, de que los vecinos reclamen, bla, bla, bla, bla, bla. Todas esas partes se omiten. Sí, esa es una enorme ventaja. Sí, sale, yo diría que moderadamente más caro si es que no sale lo mismo, porque ahí uno de repente hace estas trampas en el cerebro en las cuales no cuenta el tiempo que gasta en hacer cosas. Uh-huh. Y que también tienen valor. Sí, a lo mejor te gastas un poco menos de dinero, pero una vez que haces cuentas y ves todo el tiempo que te ahorraste al optar por hacer algo fuera, pues en realidad no es mucha la diferencia. Sí, no estar todo adolorido pensando que quieres que la gente se vaya luego. Es un mejor pensamiento disfrutar estar con la gente que tener ese pensamiento de por favor váyanse, estoy cansado. No pasas por ese momento durante la reunión donde empiezas a calcular la cantidad de basura que vas a tener que sacar al día siguiente o la cantidad de trastes sucios que van a quedar. Sí, es una buena forma de verlo, creo yo. Hagan ahí sus propias cuentas. Ok, Beto. ¿Qué te parece si empezamos a responder preguntas esta semana? Me parece bien. Y según yo no hay nada ni en Twitter ni en Blue Sky. Que en Blue Sky les pedí que alguien pusiera alguna pregunta con el hashtag para ver si funciona. Nadie me hizo caso. O al menos no encontré nada. Entonces, seguimos con la duda de si funciona el sistema de utilizar el hashtag de Comicverso responde por allá o no. Y en cuanto a nuestros otros medios de comunicación, pues nada más hay algunas preguntas en Discord y en YouTube. ¿Por dónde quieres partir? Partamos por YouTube. por YouTube. Ok, tenemos de Ricardo Pérez, que nos preguntábamos si ya lo habíamos hartado hace un par de semanas, recuerdas, comentamos que no había nada, uh-huh. Y al parecer más bien fue un problema de que no se publicó algún comentario suyo, porque dice, hola caballeros, un saludo, hace un par de programas envié preguntas y pensé que habían quedado retrasadas, pero al revisar el programa donde las dejé, no aparecen por ningún lado, así que envió las que no llegaron y unas nuevas. Ok. Y empieza con, ¿creen que esta nueva impresión de crossovers de Marvel y DC inspire nuevos crossovers? Mira, no me extrañaría que terminen haciendo algún anuncio. Yo creo que se ve como algo lejano hace tiempo, pero por otro lado, ¿por qué no? Podría ser. O sea, el hecho de que se hayan puesto de acuerdo en sacar la edición, la reimpresión, te da alguna esperanza de que se haga. Así que no cerraría la puerta completamente, pero se ve bastante lejano. Yo creo que es muy difícil que eso llegue a pasar. Y ya hemos hablado muchas veces de que el mayor problema era que al tratarse ahora de dos partes pequeñas de grandes corporaciones, esto hace que el papeleo y los ajustes que involucran un trato así sea algo increíblemente complejo. Y en este caso creo que, pues me imagino que hay muchas discusiones después. Comentamos hace algunas semanas, ¿no? Que mucho tuvo que ver la impresión que se hizo del especial de JLA Avengers para despedir a George Pérez, uh-huh. Y que pues eso despertó el interés en que quizás hubiera reimpresiones de los demás, porque aparte pues habrá que recordar que aquella fue una edición limitada y que fue únicamente con la idea de hacer este homenaje y no pensando en cómo iba a ser el tema de la logística, que pues el problema es, ¿quién lo va a pagar? ¿Cómo se va a distribuir? ¿La prensa de quién vamos a usar? ¿Cómo va a funcionar esto? Y luego, ¿cómo vamos a repartir las ganancias? ¿Y cómo se va a decidir qué le toca a cada quien? Sino que, pues fue, firmar todo. Pues los costos se van a cubrir de lo mismo que ingrese de ventas. Y todas las ganancias, pues van a dar a... No recuerdo si fue para la Hero Initiative o para el Civil 10. Me parece que para Hero Initiative, ¿no? No estoy seguro, Beto. Porque es en la que estaba en la mesa directiva. Es en la que está en la mesa directiva y expresó que sido para la Hero Initiative. Entonces, eso fue el resolver pues la parte más dura del tema entre dos corporaciones, ¿no? Que es, cómo se va a repartir los costos y las ganancias. Con eso le dieron la vuelta a eso. En este caso, el hecho de que sean dos colecciones caras y que las dos tengan la misma fecha de lanzamiento, las dos van a salir, me parece que es la primera o la segunda semana de agosto, me hace pensar que llegaron a la conclusión de que, ¿saben qué? Dejémonos de problemas y que tú reimprimes estos y estos, vamos a hacer dos tomos gigantes, tú te encargas de toda la logística de imprimir uno, yo me encargo de la logística de imprimir el otro, lo sacamos los dos a la venta el mismo día y las ganancias se reparten todas a la mitad, partes iguales y adiós, no más. Entonces yo por ese lado lo veo como que ya, para que no digan que no les dimos reimpresiones, ahí están ya todas. Y dejen de molestar, no lo vamos a volver a hacer. Entonces yo sí soy de la idea de que es muy difícil que volvamos a ver un crossover entre las dos compañías. Bueno, sí. Ahí la idea de que Disney negocie con... No sé quién es dueño de Warner actualmente, ya me perdí. Pero es difícil. Todavía es David Zaslav, pero pues la gente que sabe dice que es muy probable que antes de que termine este año sea en propiedad de Universal. Ok. Me hago la idea de que Universal era bastante más pequeña que Warner en su momento, Beto. No sé cómo cambiaron las cosas, pero bueno. No, ya son corporaciones igual de grandes. Universal son los dueños de NBC, por ejemplo. Uh-huh. Ok. Y tienen su plataforma en Peacock, por ejemplo. Así es de que sí es una empresa bastante grande. Y pues habría que recordar que pues en el caso de Warner, pues su deuda es gigantesca, ¿no? Entonces tampoco es como si fuera algo tan caro. Para cerrar eso, viene encabezado. Warner reportó ganancias el año pasado por $103 millones, lo que dicen que es una muy buena cifra, considerando que los gastos que tuvieron en ese mismo periodo fueron de $16 mil millones. Que bien maneja su negocio, Zaslav. Ok. Sigue Ricardo Pérez. Vi recientemente la película de Renfield, del ayudante de Drácula, y al quedarme a los créditos finales aparece el logo de la división de cómics de Robert Kirkman, Skybound Studios. ¿Está incursionando en las películas o algo así? Su sueño es poder hacer cosas en otros medios. De hecho, escribió un guión para la película. Alguien le dijo, sí, tu historia está bien, pero deja que alguien que sabe de esto escriba el guión, ¿ok? Entonces tiene crédito como que la historia es suya, pero yo lo escribió alguien más. De hecho, yo también vi hace poco la película. Comenté hace un par de semanas que la había visto y nada más dije algo de que me sentí sucio después. No por la película, porque la película me divirtió bastante. Soy muy fan del trabajo de Chris Mackay. Me parece que es uno de los grandes satiristas de nuestros tiempos. Pero sí, cuando terminó la película, vi en basada en la historia de Robert Kirkman, y luego lo vi también en rol como productor, y vi el logo de Skybound, me hizo sentir sucio. Pero pues en fin, eso no tiene nada que ver con la película. Pero la gran mayoría de los autores de cómic, en su cabeza, en alguna parte, está el sueño de poder llevar sus propiedades al cine, porque pues eso, económicamente hablando, es algo que les dejaría mucho más que trabajar solo en cómics. Sí, tienen que recordar que Robert Kirkman es también el productor ejecutivo y el creador, con ese título, de sus series de televisión. Bueno, no de The Walking Dead completamente, porque ahí comparte créditos con... se me olvidó, ¿cómo se llama este director? ¿El de The Green Mile? Jan de Bont. No. No, el de Green Mile. Frank Darabont. Pero sí es uno de los creadores de la serie, el spin-off. También es uno de los creadores de la serie animada de Invincible. Así que es un productor... El único, porque nadie le ayudó a hacer nada. Él solito trabaja a los dibujantes, que es más fácil apuñalarlos por la espalda y hacerlos a un lado. Absolutamente, Beto. O sea, todas las ideas son de él y... Bueno, si no quedan testigos, Beto, no hay nadie que lo pueda denunciar. Quedan testigos, entonces, pero los hace firmar papeles que no les dice para qué eran. Entonces, para efectos prácticos, Hollywood es creador de algunos productos que han generado dinero. En el caso de Walking Dead, bastante dinero. Sí, y sigue generando espinos. Así que pues eso le dio los contactos, entonces él tiene la idea de llevar más de sus propiedades a otros medios, a cine y televisión, pero pues evidentemente no es tan fácil, ¿no? No. Ok. ¿Qué más? El mismo Ricardo dice: ¿por qué se pelearon Alan Moore y Grant Morrison? Seguramente han hablado de este tema, pero no lo tengo claro. Uy. O sea, peleado propiamente tal no es la palabra exactamente. No es como que se hayan enojado el uno con el otro. Es más como que uno resiente el desprecio infinito del otro. Una cosa así. Pues es que más que un pleito, es una diferencia de opiniones, ¿no? Sí. Cada uno tenía una idea de lo que debieran ser los cómics. Los dos son muy vocales en entrevistas, siempre hablan de esta clase de cosas. Y eventualmente llegaron al punto en el que tú has dicho que te gustaría que pasara esto, y fulanito dice que a él le gustaría esto. ¿Qué piensas? Entonces se convirtió en algo que... pues de repente, el en vez de hablar de lo que os querían, se convirtió también en el ¿por qué creo que él está mal? Y se convirtió más en un pleito mediático de baja escala, pero sin que realmente haya una pelea entre ambos, ¿no? Es nada más una diferencia de opiniones que sobre todo desde el advenimiento de las redes sociales se hizo más grande de lo que en realidad es, porque no hay una rivalidad como tal entre ambos. No, o sea, no es como que Alan Moore pelea a Grant Morrison, o sea, le dé alguna importancia o demasiada importancia. Me parece que hay algunas entrevistas viejas donde habló más o menos de él, pero era como que siempre le estaban preguntando por este escritor, este dibujante, y a veces Alan Moore tenía cosas que decir de algunos de ellos, por supuesto que conoce a muchos de ellos, pero a veces ni siquiera se preocupaba de hablar de otros tantos. Y en algún momento empezaron a ir como cuando hacen los periodistas hacen estas entrevistas que van a hablar con uno y después dicen, oye, mira lo que dijo. ¿Qué dices tú de eso? ¿Qué? ¿Dijo eso? Voy a decir esto otro. Y así se van de un lado para el otro. Pero claro, no es como que... Yo por lo menos no recuerdo tantas alusiones directas de Alan Moore a Morrison. Y Morrison de a poco como que se empezó a... Como que algunas de esas frases sí iban dirigidas a él, claramente. Pero no, como que lo hirieron un poco en su ego. Y toma algunas posturas un poquito... no sé. Más radicales. Sí, pero de ahí a como que hayan sido amigos y hayan peleado, no es eso lo que pasó. No, y en realidad lo que le dio a Morrison fue que, vamos, para fines prácticos, Moore es mucho más político. Entonces él sentía que se despreciaba mucho al cómic como un medio de expresión de ideas políticas, algo que podía tener una influencia en el mundo fuera de las viñetas. Y para Morrison la idea es más como de explorar el interior de la mente humana, y por eso sus cómics psicodélicos y las metaficciones y demás. Entonces en algún momento comenzaron con estas posturas encontradas. Alguien le dijo a Moore que Morrison pensaba que era para lo que servía, y Moore dijo algo así: ah, esas son fantasías de un joven que no tiene los pies puestos en la tierra, le falla la percepción de la realidad o algo por el estilo. Y como Morrison admiraba mucho el trabajo de Moore, se lo tomó muy a pecho. Entonces, eso fue lo que de repente hizo que a veces hubiera comentarios que se sientan un poco más amargos en la alusión al otro, pero pues en realidad creo que como autores los dos se respetan bastante. Es más una diferencia de opiniones que, insisto, la han hecho más grande de lo que en realidad es, porque no es para nada por ese lado. Y de hecho, por ejemplo, hace un par de años, cuando volvió a resurgir el tema de lo mal que había tratado Warner a Moore por el manejo de sus propiedades y demás, Morrison en una entrevista se va a decir que él estaba de acuerdo en que realmente Warner DC había hecho muchas cosas impropias y que le parecía que era absurdo que tomaran el bando de apoyar a la empresa en lugar de pensar en Alan Moore, porque él decía, es uno de los grandes pilares de lo que es el mediodía, y pensar que haya gente que piense que él está mal y que una corporación que lo maltrató, le robó ideas y lo timó con su propio trabajo, está bien. Entonces, si a alguien le queda una duda de que no hay una amargura profunda detrás de esto, pues el hecho de que saliera Morrison ahí hasta cierto punto a defender a Moore, pues debiera dejarlo ya completamente saldado, ¿no? Es una diferencia de opiniones que en redes sociales hizo más grande de lo que debía. Digo, de por sí el periodismo de cómics es algo cuestionable, pues que muy poca gente realmente merece llamarse periodista, un puñado de entre los cientos de personas que hacen. No, incluso los que se merecen llamar periodistas tampoco, digamos, que están exentos del chismorroteo. O sea, Gary Grott. Ah, bueno, pero tiene a su favorito. Crear. Tiene a su favorito y su no favorito. Y no sé, Rich Johnston, por ejemplo, por dar un ejemplo, porque se está dedicado al cotorreo en TMC. Rich Johnston de los cómics es el ejemplo del periodismo amarillista llevado a los cómics. Sí. Y Gary Gross es el ejemplo del que está más preocupado por crear controversia para inflar su marca que cualquier otra cosa. Y eso no se limita nada más a los cómics. Sí, pero durante mucho tiempo él llevó fanzines de ciencia ficción y era lo mismo. Por algo lo odiaba Harlan Ellison. Mi punto es justamente que no digamos que incluso los que se dedican profesionalmente a eso están exentos de... No todos, por supuesto, porque había mucha gente muy, muy seria. Es que hay mucha gente que ve eso. Dime en qué momento te imaginas, por ejemplo, a Hayden McDonald haciendo esa clase de periodismo barato. No, nunca. No. Pero aún así, incluso de los establecidos hay gente que anda buscando esas cosas. Pero bueno, también eran, no sé, Morrison era bastante más joven. Pero yo diría que esto es antes de las redes sociales, Beto. Yo creo que esto es de los 90, 2000 máximo. ¿Desde los fanzines? No, no, de sí, la... Viene desde los... De los fanzines, que era el único que cubría la supuesta enemistad de Morrison con Moore. Es que nació en los fanzines. Para... En Inglaterra había tres o cuatro fanzines, sí, y fue donde empezó esto de los dimes y diretes. Uh-huh. Y después, como corrió a línea, mayormente a través de redes sociales. Yo por a eso me refiero a que fue cuando se hizo grande, porque en realidad solamente en Inglaterra la gente sabía que había un conflicto de opiniones entre ambos. Ok, Beto. Siguiente pregunta. Siento que las películas de Marvel que vienen como Capitán América y Thunderbolts son eslabones débiles. No tengo bases, es solo una corazonada, como dicen por ahí. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. No tengo la confianza que hagan algo bueno. Espero que sí, pero tengo altas dudas de esos proyectos. No sé qué opinión les merezca. Creo que el tema es como dar opinión de algo que no existe es difícil. Si es de corazonada, yo no estoy mayormente optimista porque tengo una mala opinión de los últimos proyectos Marvel que he visto. Entonces pienso que debiera seguir la tendencia, que ojalá no sea así. Pero hay que esperar a que aparezcan las películas. Sí, que eso tiene que ver un poquito con algo que yo ya comenté varias veces. Dejaron que se hiciera demasiado grande, y habría que recordar que cuando nació Disney Plus, uno de los puntos de venta era: aquí vamos a poner mucho contenido del MCU. Y eso puso una presión sobre el estudio de estar produciendo proyectos en serie, uno detrás del otro. Lo cual, al parecer, ahora consideran que fue un error en la forma de abordar los proyectos. Y de hecho, por ahí han aparecido algunas notas en las últimas semanas que justamente es algo que va a cambiar en las próximas semanas, ¿no? Que Marvel ha decidido que va a tener menos proyectos en producción para poner un poquito más de cuidado en cómo se construyen. Que van a tratar de hacer que haya puntos de acceso a los que pueda llegar la gente nueva que no esté tan familiarizada con todo lo que vino antes y que puedan entrar y si gustan ya después echarse un clavado en lo que existe. Entonces sí, yo creo que ahí se combinaron varias cosas. Se vino el tema de la pandemia, que retrasó algunas cosas, el tema del lanzamiento de Disney Plus, que los hizo generar más producto con el que ellos se sentían cómodos, el tema de que había esta noción de que tenían que tener un microcontrol de cada parte de lo que estaban haciendo, y eso es algo que al parecer sí están tratando de darle vuelta a la forma en la que están haciendo algunas cosas. Y por ejemplo, algo de lo que mencionan ambas notas es que gente cercana a Kevin Feige dice que algo que está buscando es involucrar otra vez a creativos de cierto nombre para que se involucren con los proyectos y trabajen en conjunto con el estudio, tratando de que los productos tengan la mejor calidad posible. Entonces, de hecho, para Capitán América ya hubo gente haciendo rewrites. Por ejemplo, para las series de televisión, por ejemplo, un cambio importante que se anunció: las series de Marvel no tenían showrunners, porque cualquier decisión se tomaba directamente desde el estudio. Entonces tenían productores ejecutivos y tenían un cuarto de escritores, pero no había alguien que llevara la batuta con que se hiciese con cada serie. En ese sentido, Echo es la primera serie de Marvel que tuvo showrunner. Y la idea es que a partir de ahora todas las series van a tener un showrunner. Esto obviamente va a ayudar a limpiar el tono. Probablemente no vamos a volver a ver nada que se sienta tan tibio, inconsecuente y aburrido como fue Civil War, ¿no? Eso creo que es un punto importante. Por ejemplo, el tema de la reducción de proyectos. ¿Secret Invasion, Beto? ¿O Civil War? Perdón, Secret Invasion. No, Secret Invasion, sí, perdón. Por ejemplo, el tema de la reducción de proyectos, este año ya tuvimos The Marvels y llegó apenas a plataformas, pero este año la única película que vamos a ver del MCU en cines es Deadpool and Wolverine. Pues la idea es esa, que van a aprovechar todos los retrasos que se dieron, primero por la pandemia y después por las huelgas de los sindicatos de escritores y actores, para hacer algunos ajustes por ahí. Entonces ya se anunciaron algunos escritores que contrataron para involucrarse con las series y con las películas. Por ejemplo, ya hubo los reshoots para la serie de Agatha, que ya le cambiaron el nombre, se llama Darkhold Diaries, y contrataron algunos escritores para que se encarguen de muchas cosas. Por ejemplo, trajeron de vuelta al escritor de la película de Black Widow y de Thor Ragnarok para que haga una nueva versión de Leon los Fantasy Four. La idea es que va a pulir lo que ya había, es decir, va a ser una nueva versión sobre lo que ya tenían plantado como que va a ser la historia de la película, pero trabajado por un director con un poquito más de experiencia. Ahora, por ejemplo, para Thunderbolts, el guión, la última versión la va a escribir Joanna Kahlo, que es la jefa de escritores y showrunner de The Bear, una de las series más aclamadas de los últimos años. Entonces, la idea es que están tratando una vez más de poner una inyección creativa a los proyectos. Entonces, yo creo que eso va a ayudar a que levante un poquito el nivel, porque sí, el tema es que las últimas 4 o 5 películas se han sentido como que estaban dando demasiadas vueltas sobre lo mismo por esta noción de que todo tenía que ir interconectado. También habría que recordar que ya se anunció que la próxima película de los Avengers, que está programada para 2026, ya no va a ser de Kang Dynasty. Todo apunta a que Kang va a dejar de aparecer. No, decíamos que eran dos opciones, era una deshacerse de él o la otra buscar un nuevo actor. Aparentemente la decisión es que no va a volver a aparecer, o si vuelve a aparecer va a ser en un rol mucho menor. Entonces no va a haber ahí un cambio completo de dirección. Pero yo creo que el tema es ese, que se dieron cuenta de que sí había varios problemas con mucho de lo que hicieron. Y pues el problema es, crecieron demasiado rápido y de una forma que no tenía control. Porque, por ejemplo, dentro de ese mismo reporte que vi, resulta que una de las razones por las que Secret Invasion salió tan mal, como ya mencioné, no había showrunners. Resulta que cuando empezaron a filmar, no tenían siquiera un episodio completo, despidieron al productor ejecutivo de la serie. Y lo que pasó fue que como no había una cabeza en el proyecto, pues terminaron tratando de hacer todo por consenso. Hicieron cosas en las que todo el mundo estaba de acuerdo y no tenían que quedar bien con nadie más, y terminó siendo una serie tibia y sin dirección. Pero yo soy de la idea de que a partir de los proyectos del próximo año se va a notar un cambio en el enfoque, porque lo que quieren es que sean otra vez unidades autocontenidas y trabajadas un poquito más a fondo, no pensando en que vaya una cosa detrás de la otra, como pasó el par de años anteriores, ¿no? Con la cantidad de proyectos que hubo, sobre todo en Disney Plus, que de repente sí se sentía como que estaban armados un poquito al vapor. Sí, sí. Y aparte de esa falta de conexión, digamos, interesante, Porque no es solo que una cosa menciona a otra, sino que además eso te llame la atención, te genera interés. Si no hay interés, pasa a ser una pérdida de tiempo dentro de cada uno de esos espectáculos. En sí, como el valor individual de cada uno de estos proyectos, hay algunos que se salvan un poco, pero hay muchos que son muy cuestionables. Y producir una gran masa de películas y series que finalmente no han generado mayor interés, empieza a pesar, empieza a cuestionar la lealtad de la gente que está ahí esperando el nuevo proyecto, porque dice, ah, ok. Como sé que va a estar bueno. Una película mala está bien, dos películas malas está bien, pero 50 es como que, no sé. Sí, por ejemplo, Echo salió en los primeros días de enero. No hay más series de Marvel para Disney Plus hasta que aparezca Agatha, que está programada quizás para el otoño, la parte final del año. Entonces, el hecho de que no haya esa necesidad de tener una serie cada dos o tres meses, pues ya habla de que están tratando de con un poquito más la calidad del producto. Por ejemplo, Ironheart reportaron que ya la acabaron de filmar, pero entre la postproducción, edición y ver si hacen falta reshoots, se van a tomar algunos meses y probablemente no la vamos a ver hasta el año que entra. Y de las películas, debido al tema de las huelgas, varias cosas las echaron hacia atrás. Hay que recordar que muchas cosas se movieron de entre 6 meses y un año, y Capitán América 4 fue una de ellas. Y lo primero que dijeron cuando regresaron fue que ya estaban programados todos los cambios que se iban a hacer y los reshoots que tenían programados. Entonces ahora esa viene para, creo que quedó para principios del año que entra, no recuerdo si es febrero o marzo, por ahí debe estar. Y de la que no he visto que haya nada, Blade se supone que sería a finales del año que entra, pero es así, creo que todavía no empiecen ni a filmar, entonces habría que ver si se conserva la fecha o si también van a mover por ahí cosas. Pero el tema es ese, que otra vez se puso atención a tratar de tener guionistas de primer nivel trabajando en los proyectos, o incluso viniendo a rescatar unos de los proyectos que ya estaban en marcha, que ya va a haber showrunners en las series de televisión, y que la producción se va a volver un poco más espaciada para poner más atención a lo que se hace en cada proyecto, en lugar de estar aventando uno detrás del otro. Es como tener un restaurante y querer abrir varias otras sedes de tu restaurante. Tienes que cuidar que la comida sea buena. Porque si el resto de la comida no es buena en los otros restaurantes que no están a tu cargo, se deteriora tu marca. Sí. Y eso es muy malo. Sí, y que habría que recordar que esto de aventar cosas al por mayor se dio cuando vino la primera transición, cuando se fue Iger y se quedó Bob Chapek. Al parecer Chapek fuera y le dice, échenle más, eso es como una fábrica de imprimir billetes, échen más. Y probablemente no era el mejor modo de abordar la producción de las series. Ahora que regresó Iger y se encontró con que el estudio estaba otra vez en dedos, dijo, a ver, espérenme. Vamos a limpiar un poquito esto, díganme por qué estamos produciendo tanto y por qué no está funcionando. Y parece que es parte de lo que van a limpiar, el producir menos, pero con mayor calidad. Sí, y también ver cómo demonios se supone que generan dinero estas plataformas exactamente. No generan, todos están con deudas y van de mal en peor. Ahí ese es un problema muy, muy grave. Exacto, que ese es un punto no menor. O sea, decir cuánto puedo gastar en una serie y cuántas vistas tiene que tener esta serie para que reditúe. O si no tiene sentido que esté gastando tanto dinero en tantas cosas para mi plataforma. Sí. Porque claro, o sea, cuando querías lanzar Disney Plus, dijiste, ok, lancemos 4 series al año, démosle. Pero resulta que si estás gastando 200, 300 millones de dólares por serie y tu plataforma no te genera eso, además que no puede ser el único contenido que genera, deja de tener sentido. Yo lo mencioné hace algún tiempo hablando de esto mismo. Creo que el tema fue que nadie entendió cuál era el negocio. La primera de esas plataformas fue Netflix. Uh-huh. Netflix no nació siendo streaming. Netflix era un servicio de renta de DVDs. Ese fue la forma en que partió Netflix. Cuando decidieron convertir una plataforma de streaming, su modelo era adquirir los derechos de películas, ponerlas en un solo lugar y seguir cobrando una renta. Ese era el modelo. El problema fue cuando decidieron, voy a hacer producciones originales. Y peor aún cuando decidieron hacerlo con series. Porque en lugar de comprar los derechos para hacer cosas y ponerlas en la plataforma, pensando que la gente iba a venir a buscarlas, lo que hicieron fue empezar a poner más dinero creando material original, cuando pues una cosa es que tú digas, miren, querías ver las películas de Indiana Jones, aquí las tengo, tú pagas una suscripción y puedes venir a verlas. Y de repente los medios dicen, oigan, Netflix está haciendo dinero con nuestras propiedades, vamos a poner nuestras propias plataformas. y se convirtió en una guerra de tener producciones originales que en el caso particular de la serie se convierte en un agujero negro que no te va a generar ganancias, porque la idea es que para que un servicio de streaming sobreviva, cada nuevo proyecto al que le metiste dinero te tendría que generar nuevos suscriptores. Si la gente llega y se suscribe contigo por algo... Una fantasía de crecimiento infinito, sí, que no se sostiene. No va a pasar. Eventualmente vas a llegar a un techo, que es el potencial de gente a la que puedes llegar, y después de que llegues a eso, no hay forma de que nada que tú hagas va a hacer que más gente firme, porque la gente que no llegó antes, no va a haber nada que les interese. Es el tema también de que todos te ofrecen un primer mes gratis. Entonces, habrá el periódico que te diga, a lo mejor convendría, bueno, pues voy a pedir la prueba gratis, veo lo que quería ver y ya, no me suscribo. Entonces, no generan dinero, entonces el gran problema es la idea de haber hecho material original para las plataformas. Eso se convirtió en estar aventando dinero a algo que no te iba a dar ningún dividendo. Esa es la parte del absurdo. Si lo tuvieras como tu biblioteca virtual de todo lo que produciste para otros medios y te generan dinero en otras partes... está bien, es un negocio que todavía es cuestionable que tanto te baja a largo plazo, pero el problema fue el hacer producciones originales. Eso fue lo que terminó por ponerlos a todos en un severo problema de negocio. No hay una sola plataforma de streaming que genere dinero. No, y les mató otros negocios. O sea, hace rato que los DVD, los Blu-ray están generando una fracción del dinero que generaban antes, porque la gente dice, tengo una suscripción. La gente no los compra. Tengo una suscripción de, no sé, $5 o $10 de esta plataforma. La película va a aparecer en 2-3 meses más. ¿Para qué me voy a comprar el Blu-ray si la puedo ver cuando quiera? Ahora, claro que hay mucha gente que ya se dio cuenta de que quizás fue un error, porque de repente viene el idiota de Divisada y dice, no, quita eso del sistema. Y es más, no solo lo quites, bórralo de la existencia, nadie lo va a volver a ver jamás. Sí. ¿Era tu serie favorita? Uy, perdón, hubieras comprado un DVD. Pero bueno, eso bueno, hay varias cosas por dilucidar, esto está en estado evolutivo todavía. Sí. ¿Qué otra pregunta tenemos, Beto? Siguiendo con lo de Ricardo, dice, soy el único que le gustaría un cómic o miniserie, al menos de Legion, de los Hombres X de Morrison. Estaría loquísimo e interesante. No entiendo a qué se refiere con eso. Pero esto ya existió y existe. Hay una serie de televisión y hay cómics de este personaje. No, pero dice un cómic o miniserie. O sea, algo nuevo. Sí, el tema es que tenés algo distinto, porque Legion ya tuvo su momento en los cómics, hicieron cosas con el personaje, pero creo que de forma independiente no funcionaría, a menos que hagas un cómic basado en la serie de televisión que no llegue a controlar contigo lo que hay en cómics. No sé, no he leído, no conozco mucho al personaje, la verdad, no he visto la serie de televisión. Deberías, es muy buena. Pero yo imagino que si existe el interés, es cosa de tiempo, va a aparecer por ahí. Sí, pero tendré que haber más interés y la serie ya tiene un tiempo que desapareció, así es de aquí. Lo veo difícil. Ok. Ricardo dice, ¿han estado leyendo la serie Gods de Marvel de Hickman? La vamos a dejar ahí en suspenso para más rato. Sí. Ok. Luego dice, encontré un recopilado que se llama The Boss Chronicles, de Bob Layton. ¿Lo ha leído? ¿Lo recomiendan? No, yo no lo conozco. ¿Beto? No tengo idea qué sea, pero... Porque es un recopilado. Había un cómic semanal así, no me suena. Ya, a mí no sé, a menos que lo haya escrito mal, pero yo no lo conozco. Sí, The Boss Chronicles no me suena. Suena como le hubiera puesto, no sé, James Shooter a sus memorias. ¿No? Puede ser, suena como un libro más de recuerdos que de otra cosa. No, pero si fuera de James Shooter sería una obra de ficción. 100%. Ok. Así es que no, ni idea qué es esto. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después dice, ¿en la continuidad actual de DC Comics sigue vivo Ted Kord, Blue Beetle? ¿Sabes qué? No estoy seguro. Al personaje lo han traído de vuelta ya un par de veces en distintas historias, algunas en... que estaban en continuidad antes de su muerte y otras que son derechamente resurrecciones, pero con todos los relanzamientos que ha tenido DC no estoy seguro de si actualmente el personaje está vivo o no. No he leído un cómic de él porque, bueno, el cómic donde más apareció fue Booster Gold de Geoff Johns, y ese cómic no lo he leído y tampoco lo voy a leer. Así que no te sabría decir el estatus actual del personaje. No sé si tú sabes, Beto. Sí, porque en los New 52, apareció y lo volvieron a matar, ¿no? Uy, no me acuerdo si apareció y lo volvieron a matar. Me parece que no, Beto. Me parece que apareció en Booster Gold, que creo que era un New 52 en algún momento. No sé, no estoy seguro. No sé, yo me acuerdo que lo van a matar. Yo no estaba leyendo ya los cómics de DC. Y si no mal recuerdo, aparecía en Heroes in Crisis, pero no lo he leído. Porque por lo menos lo vi en alguna portada. Creo que también apareció en esta... Oye, esta historia que era tan mala. ¿Cuál? ¿Doomsday Clock? ¿Medal? ¿De qué estamos hablando? Parece que también, ¿no? ¿Ah, sí? Pero esa no la leí como para comentar. No, esta de... cuando aparecía el Sindicato del Crimen en la Liga de la Justicia de Jones. ¿Cómo se llama? ¿Forever Evil? Sí, tampoco la leí, Jones. Por ahí. Sí, el tema, yo sí me desconecté mucho de cosas de DC porque estaban haciendo mucho a lo que sea Jeff Jones y... No, gracias. Entonces, no sé, actualmente la verdad es que no estoy seguro de cómo esté, pero porque apareció en portada sé que lo han usado, entonces probablemente esté vivo, y si no, pues en todo caso podríamos referirnos a él como el Blue Beetle de Schrödinger. Mira, apareció en Dark Knight's Death Metal, pero Death Metal también sirvió como relanzamiento del universo DC, así que no te sabría decir, honestamente. No me extrañaría que termine reapareciendo en alguno de estos cómics que están saliendo ahora de... ¿cómo se llama esta iniciativa de relanzamiento que tiene DC ahora? The Dawn of DC. Dawn of DC. Puede que termine apareciendo por ahí, no lo sé. Sí, es probable. Por eso digo, en este momento puedes creer como el Blue Beetle de Schrödinger. Sí, ha muerto y ha vuelto varias veces ya. Hasta que no se abra la caja no sabemos si está vivo o muerto. Pero pues es ya sabemos que en los cómics nadie se muere para siempre, salvo el tío Ben. Sí, pero mira, yo considero que es un personaje, por lo menos en lo que a mí respecta, que están dañados. O sea, hicieron historias que son de las que no se puede volver. Por más que, a menos que tú tengas la voluntad de omitirla. En el caso específico de Blue Beetle, o sea, todos los recuerdos que yo tengo nostálgicos de Blue Beetle están asociados a la Justice League International de Giffen, de Matteis, Maguire y compañía. Entonces, esa liga, los recuerdos que tengo de esa liga los destruyeron con una historia, que es el Countdown to Infinite Crisis. Entonces, para mí esa historia es un parteaguas con estos personajes. Estos personajes como que ya no pueden, no los puedo disfrutar de la misma forma. No digo que le tenga que pasar eso a todo el mundo, pero es mi caso. Imagino que a otra gente puede que le ocurra similar. Entonces, lamentablemente creo que es un personaje que ya hay que dejarlo de lado y trabajar con Jaime Reyes solamente. Sí, sería lo más práctico. A lo mejor lo puedes regresar y ponerlo en el rol del mentor, ¿no? Pero volver a usarlo como Blue Beetle después de todo. Sí, que es algo que ya hicieron, de hecho. Sí, volver a ponerlo en el rol de héroe creo que sí sería algo muy, muy complicado. Sí, sobre todo otros personajes que destruyeron ahí como Maxwell Lord, que también era un personaje entretenido, que tenía, no sé, sus coqueteos con el lado oscuro, pero no era un villano que hacía que Superman perdiera el control y tratara de matar a la Liga de la Justicia. Entonces, ok, te dio para una historia, pero echaste a perder un personaje y varias historias más por atrás. Tengo un amigo que es muy fan del personaje, a raíz de la etapa de la Justice League International, y él decía que él tenía el sueño de que en algún momento en la película de Blue Beetle mataran a Jaime y reapareciera Ted. Dice, y eso prepararía el terreno para que cuando salga Blue Booster Gold pudieran volver a reunirlos. Yo decidí romperle sus sueños y dije que era mucho más probable que en la serie Booster Gold al final mataran a Booster y tuvieras un nuevo Booster Gold más joven que hiciera equipo con Jaime. Creo que se molestó un poquito. Pero creo que tiene razón. En todo caso, en la película de Blue Beetle hay una escena post-crédito con Ted Kord. Que nos da a entender que al menos en su nuevo y renovado universo, ahora bajo el mando de James Gunn, hay una fuerte posibilidad de que esté vivo. Así es de aquí. Probablemente se vea reflejado en algún momento en los cómics. O una versión del personaje, al menos. Así es. Después dice... ¿Qué trabajos de Denny O'Neill recomiendan? A mí me encanta su question. Yo creo que sí. A ver, Esteban, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta del hippie? Del hippie que es que hacía karate. yo diría que sí, Question es mi favorito. Ahora, en retrospectiva, es mucho de su filosofía oriental la que mete en Question, como comentamos en ese episodio, donde después pedí disculpas. En Question al que más cita es a Sun Tzu, que es el autor de este libro del arte de la guerra, que más que un libro son una serie de reflexiones respecto de situaciones de batalla donde algo puede ser ventajoso para ti, o de qué manera aprovechar situaciones en las cuales no estás en pleno control. Pero sí, esos 36 números, creo que los quarterly son buenos, pero no son tan buenos. Pero esos 36 números de Question son muy buenos. Y hay algunos cómics de Batman también que son bastante buenos, de los 70. Sí, el tema es que mucho de lo que recomiendes, a veces hay que ponerle el asterisco que acostumbramos, ¿no? Son historias que se sienten muy de su tiempo. Todo lo que hizo con Batman, sí. Toda la saga del demonio, cuando convirtieron a Ra's al Ghul en su principal enemigo, son cómics muy buenos. Pero sí, ya se les notan los años y a veces no es una lectura fácil si no estás acostumbrado al cómics de aquel entonces. Lo mismo pasa con los Traveling Heroes, ¿no? La era en la que sí. Retomaron. Yo creo que esa es la que hay que leer con un prisma de nostalgia más o menos fuerte. Porque también es muy moralina, es muy de sermón ese cómic. Que está bien, no creo que sean cosas malas las que dice, pero... depende si las lees a los 10, 15 años que si las lees a los 35, 40 o 50. No es que las vas a encontrar que lo que esté diciendo sea malo, simplemente te va a parecer tal vez un poco inocente. Uh-huh. Entonces, no sé, yo diría que, por ejemplo, a ver, cosas que me acuerdo. Las novelas gráficas de Batman con Ra's al Ghul, las tres. Yo diría que la primera y la segunda más que la última, a pesar de que la última la dibuja, la pinta, ¿no? Bray Fogel. Que es Bride of the Demon, ¿no? Sí. Bride of the Demon, Bride of the Demon, y me falta una. Son of the Demon. También está... Me gusta bastante, a pesar de que no sé qué tan bien se sostiene, porque hace mucho tiempo que no la leo, la miniserie donde crean a Azrael, la espada de Azrael. Uh-huh. Sword of Azrael, con dibujo de Joe Quesada. También que además me gustó tiene, mucho. Es muy bonita, es como adelantada a su época. Tiene el color del Overkienzirski, que era bien impresionante para la época en la que salió, que esto debe haber sido cuando Beto el 92. 92 o 93, sí. Sí, es un cómic que se ve muy bien, es muy moderno para la época en la que salió, si lo comparan con otros cómics que salían en ese momento. Recuerdo también que Kinsierski fue de los primeros coloristas en llevar a Marvel o DC, uh-huh, técnicas que se van usando para colorear los cómics independientes. Entonces sí se nota el color un poquito más acorde a los estándares actuales que lo que se acostumbraba todavía en aquella época, ¿no? Que era parte de la respuesta que tenían que dar luego de que ser uno de los puntos de venta de Image, ¿no? El color digital, ese fue uno de los primeros cómics en Marvel o DC, sí, que buscaba tener una respuesta a cómo se veían los cómics. Bueno, y esto es cómic digital, pero, o sea, color digital, pero aplicado por un maestro del estilo. No solo por alguien que lo sabe usar. Sí, no fueron muchos los que hicieron la transición, pero sí hay por ahí un puñado, y Kinsierski es uno de los mejores coloristas que trabajó en el medio jamás. Entonces, sí. No solo era uno de los grandes, sino que fue uno de los primeros en dar el salto del analógico al digital, ¿no? Claro, y está bueno también el dibujo de Joe Quesada, que es el diseño de Azrael primero, que a mí me sorprende que no haya sido más, que no haya perdurado más en el tiempo, aunque tal vez explique por qué era demasiado complicado, demasiado alambicado, pero es muy bueno ese diseño, a mí me gusta mucho. Recuerda que después en una entrevista confesó que después de las experiencias con Azrael y a nuestros personajes, cuando le decían, oye, ¿puedes diseñar este personaje o hacer un rediseño de este otro personaje? Su primer consideración al sentarse en el retiro era, ¿lo voy a dibujar yo o lo va a hacer alguien más? Como Ash, por ejemplo. Pero, Ash, por ejemplo. Pero es que se hizo un par de diseños ahí. Yo creo que el mejor que hizo fue el rediseño de Rey, Beto. Puede ser. Compara el diseño de Ash con el de Ninjak. Sí. Ash dijo, ¿lo voy a dibujar yo? Ok, mucho negro. Muchas sombras. ¿Ninjak lo va a hacer alguien más? Ah. Te fijas, bufandas, telas cruzadas, etcétera, etcétera. Muchas texturas. Y asimétrico. Y muchas. Asimétrico para que no puedan dar vueltas las viñetas. Asimétrico y con muchas texturas. Y a ver cómo lo resuelves, no me importa. No es mi problema. Sí. Pero bueno, es uno de los trajes noventeros buenos, en mi opinión. Sí. A ver qué otra cosa podría ser de Denny O'Neill. Pues mayormente eso, ¿no? Ya los ultranigiros, muchas cosas con Batman. Hay gente que le gusta mucho historias de Iron Man. Yo no soy tan fan, pero sí tiene algunos números sólidos. Mira, hoy no me puedo acordar. Hay un especial sobre... También es medio moralista, pero hay un especial de Batman que lo dibuja Jim Aparo con el tintado de Bill Sienkiewicz, que es sobre la... sobre las bombas. Las bombas, ¿cómo se llaman? Lo de las minas. Minas, las minas bajo tierra. ¿Cómo se llama? Esa... era algo de Innocence. Salió en la misma época en la que había salido la de trata de blancas, que era la de, de trata de menores, perdón, que era la de Ultimate Evil. Salieron casi juntas, pero esta no me acuerdo. Lost of the Innocents. Dead of the Innocents. Puede ser. Porque hay otra que es Cry... Night Cries, pero Night Cries esa no. No, esa es de Archie Goodwin, además, de que estás hablando. Sí. O sea, no es que no sea buena, es como... Pero no es de O'Neill, esa es de Archie Goodwin. No, sí, me estaba acordando de la época nomás. Ok. Eso se me ocurre en estos momentos, Beto. No sé qué habría que agregar. Yo creo que hay que agregar algunos cómics de Superman. Por ejemplo, Kryptonite No More, por más que no sea tan bien. Creo que marcó una época. Lo comentamos un poco cuando estábamos hablando de Wonder Woman, que era el chico dorado en su momento de Neil O'Neill. Porque fue al escritor que eligió DC para que relanzara a Batman, a Superman y a Wonder Woman. Y le resultó con 2 de 3. Sí. Ya lo encontré, Esteban. Es Death of Innocence. Ok. Batman, Death of Innocence. Y como subtítulo es The Horror of Landmines. Mm. Que era justamente con este tema de las minas que dejaron el ejército americano en el Medio Oriente. Y era escrito por Dennis O'Neill con trazos de Joe Staton, tintas de Bill Sienkiewicz y colores de Ian Laughlin. Ah, ok. Era Staton, no era Paro, entonces. Ahí me equivoqué. Sí, ya de Aparo se me decía que esto ya era de la etapa en la que ya se le veía cansado, entonces sí se me hacía raro, pero me acordé de las tintas de Sienkiewicz, pero sí era Staton con Sienkiewicz. Ok. Y eso se me ocurre por ahora, Beto. Sí, a mí también, y yo no soy muy fan de eso, Superman. Pero, en fin. Dice, DC ya no publica más cómics de Hanna-Barbera. Algunos títulos fueron joyas, no vendieron bien. Nunca vendieron bien. Me parece que los van a licenciar, ¿eh? Nunca vendieron bien. Cuando eran Johnny DC tampoco vendían bien. No. El problema es, lo hemos mencionado antes, DC le vende mayormente al mercado directo a las tiendas de cómics. Uh-huh. Las tiendas de cómics no son un lugar que sea acogedor para llevar niños. Entonces, eso siempre fue el problema. Los cómics eran buenos. El problema es que no estaban al alcance del público al que iban dirigidos. Ese era un problema. Y me parece que los van a empezar a licenciar. Porque por ahí ya había un par de los anunciados en... me parece que en Dynamite. Ok. Que anunciaron, por ejemplo, una serie nueva del Fantasma del Espacio. Y entonces es muy probable que todas las propiedades de lo que fue Hanna-Barbera aparezcan en cómics por allá. Que es el mismo problema que tenía Marvel también con algunas de sus propuestas de cosas para niños. Y había que acordar que le vendieron la licencia a IDW. A IDW hace algunos cómics de series dirigidas a niños, y tanto de Star Wars como del universo Marvel. Entonces, a pesar de que lo podrían hacer ellos, se duele que tiene un poquito más de experiencia en mover esos títulos en librerías que son más abiertas al público infantil. Entonces, me parece que es una buena decisión. Además que hay un tema ahí también, porque, por ejemplo, si hablamos de varias de esas series que tú comentas que justamente fueron buenas, por ejemplo, la de los Picapiedras, la de... Ah, no, pero tú te refieres al lanzamiento más reciente, la de Snagglepuss y cosas por el estilo. Exacto. No, yo me refiero a las de Johnny DC. No, pero esas son las últimas. En aquella época lanzaron un montón de series, había series de Pinky Cerebro. Sí. Había sí, pero... de Correcaminos, que era bastante buena. La Scooby-Doo era muy buena. Yo me refería a esas, a las de niños. Sí, sí. Porque este último intento fue hacer las propiedades de Hanna-Barbera para lectores más adultos. Ajá. Que esas, de hecho, sí vendieron bien. Por eso hay colecciones. Sí. Porque esas sí llegaron a las tiendas de cómics, en donde un público adulto que creció con esos personajes le interesó comprar esos cómics. Eso fue lo que llevó a los crossovers con los héroes de DC. Esas sí vendieron. El problema es que cuando han hecho las versiones clásicas de los personajes son para niños, los ponen en tiendas a las que los niños no van. Ese es el tema. Beto, yo creo que esa serie no les fue tan bien. Tuvieron, sí, bastante éxito de crítica, pero por otro lado, si lo que tú quieres promover es Flintstones, ¿no quieres hacer el Flintstone que sacaron con los dibujos de Steve Pugh? Por bueno que sea, porque es otra cosa. Es muchísimo más adulta, tiene algunas reflexiones. O sea, los búfalos mojados al final era un grupo de ayuda para gente con veteranos de estrés guerra. postraumático de la guerra. Sí, pero lo que te digo fue usar a personajes clásicos pero, sí. y llevarlos al público adulto que sí va a las tiendas de cómics. No, y les... no tengo ningún problema con esos proyectos, pero sí, o sea, si los tratas de analizar desde un punto de vista de cuál es tu objetivo como editorial, exacto, y si tu objetivo es tener una difusión mayor, se contradice un poco, es más como un proyecto paralelo. Pero el mandato de hacer eso fue, hagamos esto de algo que podamos usar con nuestra audiencia. Porque Johnny DC fue un experimento fallido, porque tenían series muy buenas. Yo he leído muchos de esos cómics en la primera década de este siglo. Eran muy buenos. El problema es que en las tiendas de cómics no hay niños. Esos cómics jamás llegaron al público para el que fueron creados. Entonces, en ese sentido, era un error de marketing. Sí, y tú, yo revisaba, en esa época revisaba las listas de ventas y los cómics de Johnny DC andaban por las 2.000, 3.000 copias generalmente, que era una Y cantidad hay de... portadas que si la gente hubiera puesto atención, se hubiesen vuelto populares. Yo rogaba que sea una portada con el número 12 de Pinky Cerebro. ¿Nunca viste la portada? No la recuerdo, Beto. Se llamaba Mice in Pink y era una parodia del póster de Men in Black, con Pinky y Cerebros enfundados en trajes rosas. Y era excelente, Mice in Pink. Ok, mi punto es que esa serie vendía muy poco en una época en la que DC cancelaba la mayoría de sus series, excepto Vértigo y Johnny DC, cuando bajaban de las 12.000 copias aproximadamente. Estas vendían. Vértigo andaba entre, no sé, 9.000 y 3.000, 4.000. Johnny DC andaba casi siempre por debajo de las 3.000. Entonces, daba para cuestionar dónde demonios se venden estos cómics. Vértigo sabíamos que eran las colecciones y donde había algunas que en el fondo financiaban al resto. Johnny DC no se sabía. Pero bueno, ahí son varios proyectos. Pero yo creo que cuando él se refiere justamente a que algunas de estas son joyas, se refiere a las que estamos hablando, Snagglepuss y Flintstones, entre otras. Muy probablemente. Pero sí, esas son para adultos completamente y nada que ver con los personajes clásicos. Era Exactamente. tomar la idea y Entonces, hacer algo ahí nuevo con ella. te genera la contradicción de qué es lo que quieres promover. ¿Quieres los Flintstones que la gente recuerda que ha visto? O sea, ¿los Flintstones son de qué año? ¿De los 50, 60? Nosotros, yo la vi cuando era niño y todavía se puede ver por ahí. Entonces la gente los conoce, se han hecho películas, etcétera. Son franquicias ya de muchísimo tiempo. Sí, había reruns eternos de algunas de las series más populares de Hanna-Barbera. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Queda una más de Ricardo. Dice: con temor a despertar la furia del caballero Pedreros, ¿ha leído algo de Capital Júpiter? No. Preguntando si lo recomienda. No sé por qué me daría rabia. Te digo que no lo conozco en lo absoluto. Lo estuve buscando porque creo que esta pregunta ya me la habían hecho antes. No sé cómo lo encontraste. Supongo que andabas buscando superhéroes de origen latinoamericano y empezaste a buscar por países y te apareció Capitán Júpiter en alguna parte. Pero es un cómic que no conozco, del que nunca nadie me habló. Puede que en algún momento haya escuchado algo o haya leído algo en alguno de estos grupos sobre cómics, pero no tengo ningún recuerdo directo del personaje. Así que no tengo nada que decir al respecto. Okay. Y con eso terminamos. Pero ¿qué te parece si hacemos una pausa por la causa y comentamos algo? ¿Qué leíste o qué viste esta semana, Beto? Bueno, empecemos por lo que leí. Se lanzaron un par de series nuevas en Image Comics que estaba siguiendo la promoción y el buzz que le estaban dando algunos profesionales. Son dos series de crimen que yo creo que podemos tal vez ponerlas bajo la etiqueta de neo-noir, que se llaman The One Hand y The Six Fingers. Ambas son co-creadas por Rambi y Dan Waters junto con un par de artistas, pero lo que me llamó la atención es que son co-creación de ambos. Rambi escribe The One Hand, que ya tiene arte de Lawrence Campbell, y Dan Waters escribe The Six Fingers, que tiene arte de... Ay, no recuerdo el nombre del artista, se apellida Kumar, eso sí, pero... vamos, la idea es que las dos series corren de forma paralela. Sumit Kumar es el artista. Las dos series corren de forma paralela. Y como lo comentaron en un principio, yo pensé que la idea es que te iban a contar dos puntos de vista de la misma historia. Y hasta cierto punto sí lo están haciendo, pero no de una forma tan clara. vamos, la historia tiene lugar en una ciudad ficticia que se llama Neonovena, y aparecen con una semana de diferencia. Le dices que va a salir el número de una serie, una semana después el del otro, al mes siguiente igual con una semana de diferencia aparece de Wuhan y después de Six Fingers. Y no es que la historia salte de una a la otra, sino que la primera serie sigue un detective que está a punto de retirarse. De hecho, lo vemos en su última evaluación psicológica antes del retiro, es en donde comenta con la siguiente parte lo que era su trabajo, y le dice: no se preocupe, no va a volver loco, yo nada más creo que ya estoy casado, pero no se preocupe, yo voy a mantenerme así, pues de todo el mundo sabe dónde encontrarme. Vemos su fiesta de retiro, donde incluso le regalan el tradicional reloj por los años de servicio, y cuando está empacando sus cosas en su escritorio, pensando en que pues ya acabó, otro detective que no estaba en la fiesta entra, lo saluda, se mete a la oficina de su superior, que es una teniente, es una mujer, y después de algunos minutos este tipo se levanta y entra a la oficina. En la oficina, cuando lo ve venir, su jefe dice: maldición, ahí viene. Y entra y le dice: ok, teniente, ¿qué está pasando? Dice: ¿qué? Entró McCormack con un archivo, ¿de qué se trata? Lo están haciendo muy escondidas y como que no quieren que me enteren, entonces pues quiero saber qué están haciendo. Ya el otro detective le pasa el folder y pues resulta que es un asesino serial, al que conocen como el asesino de la mano, es de donde viene la idea de One Hand, porque es de One Hand Killer, porque al parecer en todas las escenas de los crímenes que cometía, pintaba una serie de glifos en la pared y dejaba una impresión de su mano. El tema es que hace muchos años, este detective estuvo a cargo de investigar, y después de 12 homicidios cometidos a lo largo de 3 años, lo atrapó y lo metió a la cárcel. 10 años después, empezaron a ocurrir otra vez los asesinatos, y otra vez él estuvo a cargo de la investigación, porque fue el caso con el que él hizo su carrera, donde hizo su reputación, y mucha gente decía que había atrapado a la persona incorrecta. Entonces él, por orgullo, pidió el caso, lo volvió a tomar, y después de investigar, y después de varios asesinatos y mucho tiempo, atrapó otra vez al culpable, que era otra persona, y oficialmente pues lo determinaron como un copycat killer, uno de estos imitadores que toma el modo de trabajar de un asesino anterior y lo repite. Entonces el tema es que aparece una escena del crimen en la que hay otra vez un asesinato similar. Entonces el detective dice: ok, quiero este caso. La teniente le dice: no puedes, ya tengo tus papeles, ya los firmé, pero no los he entregado, los puedo guardar en el escritorio y retenerlos un poco. Te das cuenta que esto no va a ser rápido, no vas a acabar esto. En cualquier momento dice: no me importa, voy a resolver esto aunque sea lo último que haga. Dice: ok, pero el caso es de McCormack, en todo caso tú le vas a ayudar. Ya, se van, empiezan a investigar, van a la escena del crimen y encuentran la pared llena con todos estos glifos que aparte están en las portadas de ambas series. Y dicen que es un código que aparentemente nunca lograron descifrar, a pesar de que ya hubo dos asesinos que lo usaban. Y pues mencionan que, pues sea quien sea, pues si es el asesino es legítimo, tendría que ser el mismo, porque los glifos están todos los que deben estar ahí, en el mismo orden y demás, y dice que eso es información que jamás se le dio a la prensa. Entonces, en teoría, un imitador no podría saber lo que son los símbolos. El tema es que en donde están todos los símbolos, al final hay un símbolo nuevo, y está otra vez una huella de una mano. Se va a su casa, además, dice que él va a pasar algunas notas, y después se queda pensando en un detalle, luego de que tiene un incidente por ahí que se cruza con un vándalo pintando una pared, y regresa a la escena del crimen. Contacta al otro detective y le dice: ¿puedes revisar las fotos que tienes ahí de los otros expedientes? Sí, fíjate, las tienes de la mano. ¿Hay algo fuera de lo normal? No. ¿Hay suciedad alrededor? No. Dice: porque estoy viendo la nueva escena del crimen y hay una marca extra. Se ve como una huella parcial que no se parece a las otras, entonces creo que nuestro asesino tiene 6 dedos. Ahí queda esta idea. Y pues una semana después de que apareció este cómic, aparece The Six Fingers, el primer número. Y cuando empieza, pues, una historia que aparentemente no tiene nada que ver. Aparentemente un estudiante de posgrado de arqueología tratando de convencer a sus maestros de que aprueben un proyecto para que le financie una expedición ir a investigar unas minas donde encontraron una punta de flecha de un material que no ha sido identificado, que lo considera como desconocido y que le parece que sería importante pues tener otra expedición en el lugar para poder hacerlo. El caso es que por un error en cómo presenta su solicitud, no le aprueban el viaje, y después en un evento social termina con su novia y demás, y pues está un poquito deprimido y sin saber qué va a hacer con su vida. Encuentra algunas cosas en la calle que lo hacen ir a deambular y hacer cosas raras, y lo vemos en la escena del crimen, lo vemos también chocar en la calle con el policía que se supone que se iba a retirar, y pues dan a entender que él podría ser quizás el nuevo asesino que está cometiendo estos crímenes. Entonces, hasta ahora es lo que ha aparecido, el primer número de cada una de las dos series, bueno, los dos números correspondientes a febrero, que si no mal recuerdo salieron la semana del 13 y del 20, es decir, el segundo que apareció apenas hace unos días. Por lo que había visto que comentaban del proyecto, me llamaba mucho la atención, les fui a echar un vistazo, y la verdad es que la idea de cómo está planteado esto y la forma en la que están resueltos los números me hace pensar que esto puede tener pie. La verdad es que es bastante interesante. O sea, son dos series donde una es policial y la otra es criminal, en teoría. Ajá, una sigue el criminal, otra el policía, pero no van paralelas, no van saltando, ni intentan contarte exactamente lo mismo desde el otro punto de vista. Son dos historias, es como contarte la misma historia desde dos puntos de vista distintos y construyendo sus personajes de forma separada, que me parece que es la parte que lo hace más interesante. Y también es posible que no sea, que no lo sea, o sea, que no sea la contraparte o no, o ya está claro con el primer número. Con los primeros números lo que te dejan claro, este chico que aparece aquí, tiene una pequeña mutación y tiene la raíz de un sexto dedo. O sea, no es un dedo completo, pero sí un, digamos que una falange extra. Incompleta. Entonces, eso es lo que crea esa manchita que hace pensar pues, que hay un sexto dedo. Lo que pasa es que esta es una historia clásica en cualquier serie de detective o de procedimiento de CSI, etcétera, de las que están viendo, donde siempre hay un asesino en serie o alguien que le costó mucho atrapar por años, bla, bla, bla. Y de repente aparece alguien que lo copia. Y eso genera la posibilidad de que la persona que está presa sea inocente, que es la peor. No sea el culpable. Es claro que el culpable esté libre todavía, porque reapareció alguien que tiene el modus operandi, hace lo mismo y tiene información, o sea, hace las cosas de una forma que nadie pudo copiar porque era información que no se desconocía. Y eso lo resuelven de distintas formas en las series, pero es un punto de partida para un montón de historias que hemos visto muchas veces, pero que generalmente suelen ser interesantes. Sí, y aquí el tema es que no estamos seguros de que quien estamos viendo sea el asesino. O sea, estamos seguros de que es el mismo caso, estamos seguros de que es la misma escena del crimen y de que la huella de la mano es suya. Eso sí te queda claro, pero hay un misterio más ahí alrededor de esto, entonces yo creo que es lo que es interesante. Además de que las dos series, el estilo de arte en ambas es muy distinto. En The One Hat, Lawrence Campbell tiene esto que siempre vemos aquí como un estilo sucio, ¿no? Este arte que te recuerda, no sé, a Alex Malev, a Michael Gaidós o a Sean Phillips. Jason Sean Alexander. Un poquito menos detalle, pero este trazo que se ve un poquito más osco, esta idea de crearte un entorno oscuro que le sienta muy bien a las historias de noir, es ese estilo de arte. Y el estilo de Sumit Kumar en The Six Fingers es un estilo mucho más limpio. No diría que cartoony, pero incluso sus personajes se ven mejor definidos, la forma en la que hacen las facciones, la mayor parte de sus historias en interiores bien iluminados, a diferencia de One Hand, que sí se siente como un noir. Este segundo no, a pesar de que la historia que sigue el criminal no tiene ese mismo aspecto oscuro. Por otro lado, las dos series tienen al mismo colorista, que es Lila Bridge, que me parece que es un muy buen colorista y que creo que es un poquito infravalorado su trabajo. Así es de que la ciudad en general tiene la misma apariencia y no se sienten descontentos una de la otra, a pesar de tener estilos artísticos distintos. Y también los rótulos en ambas series son obra de Aditya Vidikar. Entonces, eso ayuda a que las dos series tengan una apariencia visual que, a pesar de tener a dos artistas muy diferentes, no se sientan ajenas, que creo que a veces es un tema cuando tienen a dos artistas trabajando la misma historia, muchas veces hay problemas por ahí. Aquí sí se siente como que cada uno te está contando una historia, que las dos tienen al centro el mismo conflicto, pero no es nada más el ir a un lado y el otro, contarte dos puntos de vista de lo mismo, son dos historias distintas alrededor de lo mismo. Entonces me parece que eso pinta para ser muy interesante, y es algo que en redes sociales tanto Dan Waters como Rambi han comentado que tenían ya un buen tiempo trabajando en esto y estaban muy emocionados por poder ponerlo allá afuera. Y digo que las últimas semanas muchos profesores a quienes les dieron copias en PDF estaban todos muy emocionados por lo que estaban haciendo con esta idea de tener dos series paralelas y que se iban a publicar de esta forma, ¿no? De sale uno y sale el otro como respuesta, aunque la historia no vaya de un lado al otro. Además de que sí incluye algunos detallitos que después de que lees el segundo te regresas a ver algunas escenas en el primero. Entonces yo creo que sí va a ser una de esas lecturas que, por la forma en la que está planeada, creo que esto es algo que sí, sí vale la pena irlo siguiendo número a número, no necesariamente esperar la colección, que es algo que yo suelo hacer, que era lo que me intrigaba cuando vi lo que estaban comentando, cómo lo estaban haciendo. Pero pues las dos series se acaban de partir, o sea que están a muy buen tiempo de entrarle. Pero me gustó mucho la idea y la forma en la que está ejecutada. Un muy buen equipo creativo trabajando ahora de esto. Como dicen los escritores, son Rambi y Dan Waters, con arte de Lawrence Campbell en una serie, Sumit Kumar en la otra, y las dos con colores de Lila Frisch y rótulos de Aditya Vidikar. También le dan crédito al diseñador, que fue el responsable de hacer todos los glifos y que son parte esencial de la forma en la que aparecen los títulos en las dos series, es Tom Mueller, a quien probablemente mucha gente ubique porque fue el que se encargó de hacer todo el diseño de los logos de los X-Men desde que Hickman se hizo cargo de ellos. Todo este diseño de los glifos que estaban usando en Krakoa y los logotipos de las series de los mutantes desde entonces es obra de Tom Mueller, que me parece que es un gran diseñador de los mejores que trabajan en el medio de cómic actualmente. Así es de que, por donde se le quiera que le vea, un par de series muy interesantes, bastante bien ejecutadas. Y eso funcionó como miniserie, no me parece que son 6 números, o sea que al final serán 12 números lo que publiquen. Pero sí, sí pinta para ser una historia que vale la pena seguir. Ok. Tío Goy pregunta, ¿pueden platicarnos de dos mutantes que me llaman la atención? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Etcétera. Phantomex y Rasputin Ford. The Ford. Mira, Rasputin The Ford no lo conozco o no la conozco. Phantomex lo conozco poco. Es un personaje creado por Morrison, me parece, en la época de los New X-Men. Y que apareció bastante en los cómics de Rick Remender de Uncanny X-Force. Sí, que el tema de Phantomex, mucha gente tiene la teoría de que era la forma de Morrison de hacerle un homenaje a Phantomas. Porque algunos dicen que encontró algunos cómics de los mexicanos de Phantomas y que de ahí es de donde vino la idea de ponerle Phantomex. No estoy seguro de que ese sea el caso, pero si el personaje, pues yo creo que sí, si este cierto punto homenaje a Phantomas. Además que hay películas de Phantomas francesas, o sea, no es la única. Sí, el personaje es francés, pero a lo que se refiere es a que la versión más reciente y que es la que tiene que ver con cómics, pues es la edición mexicana de Novaro de los años finales de los 70 y buena parte de los años 80, pero mucha gente se va por el Mex y yo no creo que vaya por ahí, porque aparte el personaje creo que está hecho más como un homenaje tanto a Phantomas como a Diabolik, ¿no? Es este otro personaje de cómic italiano. Phantomas aparte era un ladrón de guante blanco en la versión original, que nació como seriales de cine en los años 30, si no mal recuerdo. Así es de que pues no sé realmente qué tan factible puede ser que conozca el personaje por los cómics mexicanos. Yo creo que es más posible que lo conozca por las películas francesas, y el diseño de la máscara y mucho lo que hace con la actitud del personaje, yo creo que tiene mucho de Diabolik, que como yo sé es un cómic europeo, que pues también acá en América no es tan conocido, pero pues hay que recordar que Morrison es británico, entonces no es como si dependiera de las mismas fuentes que nosotros para entender las cosas, ¿no? Es alguien que pues es un mutante que después descubrimos que era parte del programa Weapon X y que actualmente pues utiliza el nombre de Jean-Philippe como identidad privada. Pero pues sí, no hay mucho que haya aparecido el personaje fuera de lo que hizo Morrison con él. Pero sí me parece una adición pues interesante por el misterio que hay detrás del personaje, ¿no? Que creo que es algo a lo que renunciaron con Wolverine después de Origins y demás. Creo que acabaron con mucha de esa obra de misterio que lo hacía un personaje tan interesante. Y yo creo que el tener a Phantomex le permitió a Morrison jugar un poquito con esa idea de es que hay muchas cosas que no sabemos, incluso dentro del proyecto Weapon X. Sí, además que estaba todo ese tema de la del hábitat que evolucionaba a velocidad avanzada, etcétera. Sí. A mí me parece que el Phantomex es una mezcla ahí, el X es por X-Men y porque me parece que es el décimo de una serie de experimentos. Es que Weapon Plus se supone que se numeraron y no puede ser el 10 porque el arma 10 es Wolverine, es Weapon X. Entonces, pero no es Weapon, es Phantom. Pero algo así. Y Rasputin Ford, The Ford, no la conozco. Pues está en Powers of X y según yo es el único lugar donde ha aparecido. No la recuerdo. Recordarás que que de hecho es Powers of Ten, ¿no? Sí. Ya decimos que era House of X y Powers of Ten. Es una descendiente de Colossus. Es una chica que trae una espada. Pero pues igual, fuera de lo que ha aparecido ahí, pues no hay mucho que decir. Es una creación de Jonathan Hickman y el revecino, el dibujante de Powers, ¿no? Ok. Moira 7.1, Beto. Me aparece aquí en una ficha. ¿No era Moira 9? No sé, que puede ser otra. Hay más, acuérdate que había varias. ¿O hay más de una? Rasputin the Fourth. Sí, había varias, pero... Es una quimera creada para ser la capitana perfecta por una misión especial. Ok, no, creo que esto supera mi capacidad. Beto está hablando aquí del concilio de los siniestros. Sino que Mr. Sinister creara una quimera. Eso es más reciente. Ok. Eso es más reciente. No, no, porque la que aparece en Powers of X, según yo, era Moira 9. Y era cuando iban a buscar a Nimrod. Bueno. Que eran ella y Carne, las dos líderes del equipo. Pero no, no, no sé entonces si hay algo más que buscar del personaje. Entonces, pues son dos personajes pues con apariciones bastante limitadas. Entonces no sé qué quiera que le contemos. Más bien que vaya a leer los cómics, no es que nos fueran tantos. Dice que fue creada a partir de los genes de Quentin Quire, Piotr Rasputin, Gunter Vane, Kitty Pryde y Laura Kinney de la Tierra 616. Y viajó en el tiempo para evitar algo relacionado con Mr. Sinister, Beto. Pero más que eso no voy a leer porque voy a entender menos. Mientras más leo, menos entiendo. Ok. Después de Motoko dice, hay dos personajes de Marvel que conozco por... Que conozco, me imagino que le faltó uno. Dice que conozco por los cómics, sino por el juego de Marvel Snap. Sera y Wave, ¿ustedes los conocen? No. ¿Quiénes son y en qué cómics aparecen? Ni idea. Tampoco. Después, ¿ya vieron la nueva línea de DC Finest? ¿Qué opinan? Creo que es un reempaquetado de un proyecto viejo, que son los... ¿cómo se llamaban, Beto? ¿Cuáles? No sé de qué estás hablando. Estos tomos de los archives de DC, que después salieron como los compendium, que era la versión barata. Me parece que es una nueva iteración del mismo proyecto. No sé si van a seguir avanzando, porque ese es el tema. Esto es algo que partió en la época, si es que no estoy equivocado en todo caso, partió en la época de Paul Levitz, y la idea era crear una biblioteca remasterizada de los clásicos de DC, de los que lanzaron a la editorial en los años 60 principalmente, y en los 40. Entonces, con los personajes principales iban a relanzar o reeditar todo ese material haciendo un trabajo exhaustivo de restauración, recoloreado, bla bla bla, en ediciones de lujo, que era la línea de los archives, que es el equivalente de Marvel, era los Masterworks. Uh-huh. Y el equivalente, después cuando Marvel empezó a sacar las versiones baratas, que eran los Essential, que eran en blanco y negro, DC después sacó los Showcase, que era lo mismo, en blanco y negro. Y existían las versiones económicas intermedias a color, que en el caso de DC eran, creo que se llamaban Compendium, no estoy 100% seguro. Y Marvel tenía otro nombre. El tema es que finalmente reeditaron el mismo material muchas veces porque era un proceso caro que nunca terminaron. Creo que con lo que más avanzaron fue con Superman, Batman y la Legión de Superhéroes. Okay. Yo cuando vi el anuncio... Con Flash llegaron como hasta el tomo cuarto. A mí me sonaban más al tipo de los tomos estos de Greatest Stories Ever Told. Que no era necesariamente compilar una serie, sino tomar varias historias de un personaje y ponerlas en estos tomos grandes, ¿no? Era eso. Hay algunos que son en ese estilo de cosas clásicas, pero hay varios que son la narración, o sea, el personaje desde un punto de origen hacia adelante. Por ejemplo, Flash parten con el Flash de 56. O sea, sí, vi el anuncio de Barry Allen en Showcase. Que de Batman vi que el primer tomo que anunciaron tiene año 1 y año 2. Claro, justamente. Pero en ese sentido, ¿sabes a qué otra cosa me recuerdan? ¿A cuál? A los Epic Collection de Marvel. Ok, sí. Que son tomos así igual, que traen más o menos 20, 25 cómics, en pasta blanda, en un papel más económico, no de lujo, y que por ahí vi que eran que como $35, creo que quiero decir el precio, ¿no? Algo así. Sí. Entonces, hasta por precio creo que sean algo así como el equivalente al formato Epic Collection, con la salvedad de que el Epic Collection son historias que completamente van tratando de tomar etapas de las series de Marvel, ¿no? Incluso los Epic Collection tienen una numeración que no está en el lomo, pero los han ido publicando en desorden, pero se supone que si los compras todos, vas a tener así como colecciones completas de las series. Y aquí, por lo que entiendo, están tratando más de hacer colecciones que tengan historias o que van ligadas ya sea por el personaje o por temas o lo que sea, y no necesariamente como una publicación cronológica. Que los Epic Collection, aunque están publicados en desorden, a fin de cuentas iban a ser colecciones con toda la cronología de algunas series más largas y populares. Acá creo que parece una mezcla de las dos cosas, porque uh-huh. parten por eras en algunos personajes. Por ejemplo, Wonder Woman parte en cierto año, como tal como dice lo de Batman, es Batman año 1 y Batman año 2. Pero hay otros personajes con los que parten en un año en particular, que tienen que ver con alguna época importante, algún parteaguas del personaje. Así que está por verse, pero yo tengo toda la sospecha de que es material que ya han publicado muchas veces, que está presentado en otro formato simplemente. Sí, que estoy viendo, por ejemplo, el de Wonder Woman, se llama Origins and Omens, y los que aparecen en la portada, Simón, Dodson, Lopresti, Chang. O sea que ahí sí están partiendo con algo bastante más reciente, sí. Y que sí hay reimpresiones de la Wonder Woman de Gil Simón, entonces sí. Parece, como dices, una mezcla de ambas cosas, ¿no? De los Great Stories Ever Told y de los Epic Collection de Marvel. Que está bien, y yo creo que aquí el atractivo es que a lo mejor son historias que ya se han reimpreso antes y que no necesariamente están disponibles en prensa, entonces me imagino que habrá interés de muchos lectores por echarle un vistazo. Además que ya han a estas historias, entonces no me parece una mala idea. Han pasado más de 20 años si es que fuese, por ejemplo, a reeditar material que estaba en los DC Archives en una calidad similar. Ese es un proyecto que partió a fines de los 90, más o menos, si es que no me falla la memoria. Y han pasado más de 20 años, entonces hay un par de generaciones de lectores, como también hay otros tantos que estaban ya en esa época, que pueden estar interesados en ese material nuevamente. Por ejemplo, a mí me habría encantado coleccionar varios de esos, que en su momento, ahora suena irrisorio, porque los DC Archives costaban creo que $20. 25, creo. Más o menos. O bueno, los más seguros costaban 25. Y traían algo así como 6, 8 cómics. Entonces, uno de los problemas que tenía esa colección es que, no sé, si te querías hacer de los primeros años de Flash, por ejemplo, en mi caso. Te quería hacer de los primeros años de Flash, tenías que tener una colección de alrededor de 10 tomos. Y de Flash creo que alcanzaron a salir 4 o 5. Entonces lo que podías recopilar en esos 4 Chronicles, esa era la versión barata. Lo que podías recopilar en esos 4 tomos, después apareció en los Chronicles, que eran muchísimo más económicos. Costaban como $15. Y te ibas a demorar una eternidad en completar, no sé, los primeros 10 años del personaje. Y finalmente nunca lo hicieron, porque ese proyecto se acabó a mediados de los 2000, más o menos. En fin, son cosas que en su momento tuvieron un cierto éxito económico, pero después también fue cambiando la gente que estaba a cargo de estas cosas como el interés del público. Sí. En fin. ¿Saben si hay novedades de fechas, contenido, precio de Batman Year One Artist Edition? Ahí tú le diste la respuesta completa, Beto. Ya está disponible en Amazon para encargarlo. De hecho, si quieren, pueden meterse ahí y asegurarse una copia. Sí, que de hecho yo lo puse ahí porque unos días antes de que él preguntara eso es cuando Bier presumió la portada en su cuenta de Twitter. Entonces, por eso le puse que está programado para seguramente en el mes de julio. Le enseñó la portada de Chip Keith, obviamente con los originales del arte de Mazzucchelli, pero pues eso también, generalmente cuando quieran ver qué tan cerca está alguno de estos tomos, si siguen Scott Dumbier cada vez que tiene nuevas páginas, está haciendo revisión de pruebas, por ahí publica cosas. Los últimos meses ha estado poniendo fotos, tanto de algunos originales, por ahí presumió una de las portadas, justamente de año 1, el original, y está él parado con la portada en las manos y nada más puso en la publicación: uno de los grandes beneficios de mi trabajo es que a veces puedo tener en las manos piezas clásicas como esta. Entonces, si quieren ver cosas por el estilo, pues nada más busquen a Scott Dumbier, que si no me recuerdo es C.C. Dumbier en Twitter. Y la otra publicación de la que está poniendo cosas en las últimas semanas es de el Black Widow de Chris Amney, que si no me recuerdo se sale en mayo. Es de que, pues son sus siguientes dos tomos en este formato, en los Artist Edition. Y pues generalmente pone muchas fotos de algunas de las páginas que tiene o de del trabajo de diseño y demás. Ahí se pueden ir enterando de cómo va el tema de las fechas. Pero pues eso, ahí lo que él dijo es que en julio sale el Artist Edition del Batman Year One. ¿Qué opinan del trabajo de Kelly Thompson? Muy bueno. Bastante. Una de mis escritoras favoritas de los últimos años. Cuéntenos en su experiencia cómo se han subido y bajado de series al cambio de sus equipos creativos. Por ejemplo, Batman. Me subí con Morrison, me bajé con Snyder, me subí con King, me bajé con Tynion. Es un ejemplo antes de que me dejen ir contra el señor King. O se dejen ir contra el señor King. No sé si tengo reacciones tan viscerales. Creo que en muchos casos simplemente o he perdido el interés. O sea, sí he tenido reacciones viscerales a algunas series, pero hace mucho tiempo que no me pasa. O he perdido el interés o he tenido etapas que ya lo he contado varias veces en que he dejado mayormente de leer cómics, entonces a veces no los retomo, pero así cosas que haya dejado, así como va de retro Satanás. Bueno, un poco el Batman de King. Los nuevos proyectos de King ya me generan bastante reticencia o rechazo. El Flash de Geoff Johns hace un montón de años. Ya ha contado esa historia muchas veces, así que no la voy a repetir. Cosas por el estilo. Sí, yo así de subir y bajarme la serie, no. Si anuncian que en una serie va a ir un escritor que me gusta su trabajo, generalmente voy a querer por lo menos echarle un vistazo una vez que tenga su primer arco, a ver qué está haciendo con la serie. Que yo tenía años sin leer Batman y cuando entró Zdarsky, pues sí fue a leer los primeros cuatro números para ver qué tal. Ahorita no he leído más porque estoy esperando a que se junte más y empezar y hacerme una idea. Cuando entro los de Rambi, que también me llaman mucho la atención, pero yo más bien es eso. Y de bajarse, pues es si vine a leer lo que estaba haciendo ese escritor, pues generalmente cuando se va él, me voy, a menos que el que se quede en su situación, sea alguien que también me interese, yo generalmente pues vine porque me interesaba ver lo que hacía este autor, no por quedarme con el personaje, entonces no es de súbete y bájate, es yo si estoy haciendo el trabajo de un autor, pues yo lo que él está haciendo, y si el que sigue no me interesa, probablemente no lo voy a checar, a menos que después alguien me diga que debería echarle un vistazo, probablemente lo haga y le daré algunos números antes de ver, pero así tan tajantemente de me subo, me bajo, no. Y yo recuerdo que en su momento comentamos, después de lo que estaban haciendo en Grayson, pensamos que King era una elección ideal para ser Batman, y su Batman fue una cosa aburridísima y decepcionante. Entonces yo sí, después de tres números me bajé, regresé cuando ya había unos pocos más, y llegué a la conclusión de que no era para mí, y nunca lo terminé, y no me arrepiento, y ahora, después de ver el asco de persona que es, pues mucho menos me interesa terminar de leer lo que está haciendo. Entonces, yo sí es más de... Yo lo he dicho muchas veces, yo sigo más autores y personajes, y si es un autor que no conozco, pues necesito ver que me lo recomiende gente a la que le tenga confianza, de échale un vistazo a esto, te va a gustar, pues voy, checo algunos números, y si me gusta le sigo, y si no me voy, no me interesa la idea del completismo, si es una historia que me está gustando, la sigo leyendo, si no, pues ahí me quedo, pero no es tanto de subirme y bajarme a una historia, porque yo no lo veo de esa forma, no lo veo como algo que, ay, tienes que. Entonces, si es un autor que me interesa, le voy a dar algunos números para ver si me hará lo que está haciendo con algún personaje en particular. Si no me interesa, no lo voy a hacer. Y si en algún momento se da que haya una serie de autores que me interesen en una serie, pues a lo mejor voy a quedar ahí un tiempo, pero no tiene nada que ver con la serie, sino más bien con esta idea mía de seguir autores, no personajes, que es algo que hago desde hace como 20 años. Sí, yo creo que eso... Por supuesto que el dinero es un factor. Si te pones a leer una serie y no te gusta, o sea, ¿para qué? Sí. Dinero, tiempo, en fin. ¿Qué opinan del Ultimate de Spider-Man de Hickman? Yo no lo he leído y no creo que lo lea. Yo sí lo quiero leer, pero yo fui a mi costumbre de esperar que haya algunos números. De preferencia, un arco completo. Conmigo ya hay un arco completo. Probablemente será cuando le vaya a echar un vistazo. Lo que he visto suena interesante, pero pues ya será cosa de que haya más cosas. Yo insisto, es muy difícil que alguien me convenza de echarle un vistazo a un primer número de grapas, porque si luego como que, ok, ya pausé lo que estaba haciendo, vine a hacer esto y en 15, 20 minutos ya acabé, ¿ahora qué sigue? ¿Esperar un mes y repetir el proceso? No, gracias, prefiero esperar a que haya algo más sustancioso. Insisto, un primer arco, cuando ya hay un primer TP, y probablemente de ahí decidir si le sigo o no. Estaba pensando, Beto, que creo que este es el único proyecto que recuerdo de Hickman donde el protagonista es un personaje. No sé de qué va la historia, tal vez tiene un desarrollo más coral, pero no recuerdo series de Hickman donde el protagonista sea, no sé, Batman, Superman, bueno, este ha trabajado casi exclusivamente en Marvel, pero Spider-Man, Captain America. Creo que todas las series que recuerdo de él son de grupo, o donde hay un desarrollo coral, un grupo de personajes que lleva la historia. Probablemente sí. Marvel, que fue Secret Warriors, fue lo primero, de las primeras cosas que hizo. Los Fantastic Four. Avengers. Los Avengers. Ah, hizo Shang-Chi, ¿no? Un especial, pero no fue una serie regular. No sé, fue un especial o una miniserie. Tal vez un especial, pero... O colaboró en algo, pero sí, no fue una serie regular. Pero si series regulares probablemente no, ¿eh? No recuerdo nada. Por lo menos de lo de Marvel no se me ocurre. Sí, no, a mí no. Y tampoco de sus series en Marvel, o sea, perdón, en Image tampoco, porque más allá de los nombres, son épicas en las cuales el desarrollo se extiende por periodos largos, o derechamente son facciones que interactúan, etcétera. No recuerdo una que tenga un protagonista claro que desarrolla la historia. Ok, estaba pensando en Ultimate Comics. Sí escribió algunos números de Thor, ¿no? Según yo no son muchos, pero sí de... Sí, hizo una miniserie de Thor de Ultimate Comics. Eso podría ser. 4 o 5 números. Sí, 4. ¿4 o 5? Ok. Esa sería lo único, porque lo otro, en proyectos de antologías y demás, sí ha hecho colaboraciones, ¿no? Pero... Lo de Shang-Chi digo que era un especial. Y no se me ocurre qué más. En los últimos cómics, a lo mejor hay algo más. Esa de Thor sea la única, Beto. El Hawkeye que dibujaba Rafa Sandoval, ¿no era él también? Eso no estoy seguro. Que también eran 4 números. Sí, eso también fue del último. Entonces sí lo había hecho, pero sí es algo que hace muy, muy poco, ¿no? No, y eso es de cuando estaba empezando. O sea, y en esa época probablemente agarraba lo que le pasaran, pero... Ya desde que Hickman propiamente tal, digamos, de Fantastic Four a la fecha, no se me ocurre nada. Es Hickman desde niño, Esteban. Desde que lo bautizaron. Desde que nació. Y, sí, y esto de los últimos debe ser que como 2011, 2012. Tiene más de 10 años. Pero él apareció, como que habrá sido por ahí como de 2008, 2009. O sea, sí tenía poco tiempo. No, un poco antes. Creo que... O sea, me refiero a Marvel. Nightly News es como de 2004 o 2005. Sí, pero es como... En Marvel sí. Apareció el 2006 o 2007 con los Secret Warriors. Primero hizo esa miniserie de los Fantastic Four de... Que era un crossover con alguna historia de ese momento. Y después tomó a los personajes un par de años después con la serie regular. No me acuerdo con qué era crossover, pero era una miniserie de los Fantastic Four. Ok, sí, porque los Secret Warriors eran como 2006, 2007, ¿no? Y sí partió sí. Un par de años antes de eso. En MS de Nightly News debe ser la primera. Sí, los Secret Warriors en el fondo son un spin-off de Secret War, que es una miniserie de Bendis. Que como hemos comentado un par de veces, el guión de Secret War, sin ese... Es la base del juego de video de... ¿cómo se llama? Marvel Ultimate Alliance, creo que era. De PlayStation 2. Creo que sí. Que era este juego donde era una plataforma en 3D donde avanzabas con alguno de los personajes de los Avengers derrotando... En la primera historia era lacayos de Doctor Doom, que ese era el gran enemigo de Secret War. Y en la segunda no recuerdo quién era. Ya, se hizo. En fin. Gran desvío. Sí, y fuiste tú. Si tuvieran que recomendar solo un número sencillo o grapa de cierto top personaje como para conocerlo, ¿cuál recomendarían de Batman, Superman y Spider-Man? ¿Y por qué quieres que alguien nuevo vaya a leer esos personajes que tienen apariciones en muchos otros medios y por los que hay que entrarle? Averigua qué le guste, recomiéndale un cómic que le guste, no lo obligues a leer los cómics con los que tú creciste, maldita sea. Además que a mí se me ocurrirían solo cómics muy viejos, no sé si es lo que le pasaría a una persona que, no sé, un joven de ahora que quiera conocer a los personajes, ¿no? Mira, toma, lee el Amazing Spider-Man 32 y 33, que son muy buenos, pero pero no sé si después puede agarrar el Amazing Spider-Man y los va a poder comparar, poner uno al lado del otro. Vete a buscar el Amazing Spider-Man 232 y no leas las primeras 10 páginas. Vete a la parte de atrás donde está la del chico que colecciona Spider-Man. De Batman tampoco. De Batman sería imposible pasarle un cómic. Tendría que ser Batman año 1, que son 4. El Tencent Adventures. Y aún así sería un cambio muy fuerte con lo que está saliendo actualmente. El Tencent Adventures. Y si vas a tener una buena historia del personaje o tu contenida, pero eso no implica que sea el punto de entrada que lo vuelva fan. Entonces no sé si me parece que es un ejercicio. Mad Love. Que no podría ser Mad Love, que pues es fútil. Más grande y es una versión de Batman, pero tampoco tiene que ver con el Batman actual, entonces no sé. Yo insisto, mejor averigua qué clase de cosas le gustan y pienso en un cómic que le pueda gustar y en que le gustan esa clase de películas y de televisión. Sí, realmente no sé si son personajes que requieran un cómic, porque tal vez esto venga de la frase, no sé, tal vez me estoy dando mucho crédito. Cuando estábamos hablando de Hellblazer, yo dije, si le tienes que pasar a alguien un cómic de Hellblazer para que vuelva a leer otro cómic de Hellblazer, que tendrías que tomar los de Garth Ennis. Pero no sé si eso es necesario con estos personajes. No, pero aquí estamos hablando de personajes que gente que en su vida ha agarrado un cómic los conoce y los entiende perfectamente. Entonces, ¿para qué? Sí. Es más fácil que vaya a ver una película o un episodio de una serie de televisión a que vaya y tome un cómic. ¿Para qué? Sí. Ok. Dejémoslo ahí. ¿Dónde anda Marcos Martín? ¿Anda en su editorial? Pues en su casa, allá en España. Sí. ¿Dónde quiere que ande? Con Brian K. Vaughan, publicando sus cómics independientes, que te avisa por correo electrónico que aparecieron y te dice, si quieres pagarme, págame, y si no, descárgalo igual. Que en este caso no está trabajando con Brian K. Vaughan, ¿no? Los dos pusieron esta plataforma en la que pues está esto de paga lo que quiera, lo que quieres es nada o no puedes pagar nada, no hay problema, está bien, de todos modos lo puedes descargar y leerlo, y su proyecto actual ahí está trabajando con Edward Baker, ¿no? Que es Friday, eso es en lo que está actualmente. No te escuché bien, Beto, pero supongo que dijiste Edward Baker Friday, ¿no? Ajá, justo eso, que ahorita no está colaborando en nada con Breaking Bad, que es el socio de esta plataforma, sí. Pero su trabajo actual es Friday, escrito pero por Edward Baker. Es casi como socio, no sé, socio en las sombras, porque el que está a cargo de la plataforma realmente es él, junto con Munza Vicente y un par de personas más. Así que, pero eso. Que de hecho se llama Panel Syndicate, y si buscas a Marcos Martín en redes, en Twitter, Marcos Martín está como Panel Syndicate. Marcos Martín es Panel Syndicate. Sí, justamente. ¿Qué más? Nos falta otra pregunta por aquí, Beto. Después del especial de Spider-Man de Archivos Temporales con Albion 2112, está resucitando mi amor a Disco. Archivos Temporales es un podcast amigo del amigo Héctor McCoy, nombre de pluma. ¿Cómo se llama? Nom de Pum. Creo que sus números de Spider-Man son los mejores en toda la historia del personaje. ¿Les ha pasado algo parecido? ¿Creer que los números de Spider-Man son los mejores de toda la historia del personaje? No. Son muy buenos, pero no creo que sean los mejores. Y no está la mala Ditko, a mí nunca me gustó su trabajo, salvo cuando ya se convirtió en... Todo lo que escribo es una oda a Ayn Rand, que porque sí, qué asco, no gracias. Entonces no sé a qué se refiere con algo parecido. Siempre tengo aprecio de lo que hizo Ditko en los cómics de Marvel y algunas cosas después de que salió de ahí, pero no entiendo a qué se refiere con que si nos ha pasado algo parecido. ¿Algo parecido a qué? A que resucite nuestro amor a Ditko. Mi amor por el trabajo de Ditko en algunas cosas siempre ha estado ahí. Mi desprecio por el trabajo con otras cosas siempre ha estado ahí, entonces no hay nada que resucitar. No sé, en tu caso. Sí, yo creo que tal vez te refiere a, no sé, yo creo que estaría más de acuerdo con una declaración del tipo de, a raíz de escuchar ese podcast, me interesó conocer el trabajo original de Steve Ditko y Stan Lee, y me gustó. Pero si dice resucitando, quiere decir que ya lo conocía, más bien... Sí, se refiere a que pero yo creo que es un trabajo que es incuestionablemente bueno. No veo por qué podría haber muerto tu amor por ese trabajo si te gustó alguna vez. A eso es a lo que me refiero. Yo por eso digo, mi amor por el Spider-Man Ditko siempre ha estado ahí. Mi desprecio por el trabajo con otras cosas siempre ha estado ahí. No hay nada que resucitar, nada que volver a matar, nada que moverle a nada de eso. Sí, lo que sí diría yo cuando, a ver, no es esto exactamente, pero a mí me impresionó mucho cuando leí hace muchísimo tiempo el Amazing Spider-Man Annual número 1 de Steve Ditko y Stan Lee, porque creo que es uno de los cómics más lindos que ha dibujado Ditko, Beto. Muy probablemente sí. Esos splash page de Ditko son realmente grandiosos, todavía son grandiosos. No es como dices, ah, sí, bueno, para la época. No, son muy buenos. Realmente es un cómic que todavía se ve muy bien. Y eso es algo que vale la pena destacarlo todas las veces que quieran, porque creo que es realmente un gran, gran especial. Pero bueno, estoy de acuerdo con Beto. Me parece que no, el resucitar me parece una mala elección de palabras. Si se te murió tu amor a Ditko. Redescubrir podría ser. Claro. Si se te murió tu amor a Ditko, no veo razones por. A lo mejor tal vez Ditko como persona te puede generar conflicto. Porque a todos nos genera algún conflicto. Que insisto, a mí me causan escozor los cómics que hizo en los que pregonaba las ideas de Ayn Rand, que me parece una escritora despreciable y que no debe ser tan famosa como lo es. Entonces yo sí tengo un problema con eso y siempre lo voy a tener, y eso no quita que Ditko hizo un Spider-Man maravilloso. Una cosa no está peleada con la otra. Sí, separando al autor de la obra. No, porque la obra es parte del trabajo del autor, no lo separas. Nada más el hecho de que haya hecho una obra tan bonita y trascendental no quita que haya hecho cosas cuestionables. Ok. Y nos llegó otra pregunta más, Beto. ¿Ah, sí? ¿De quién? De JJ2049. Para ustedes, ¿cuál ha sido el volumen que menos les ha gustado de The Amazing Spider-Man? En mi caso, casi todo el volumen 3. Habría que ver cómo lo está contando, porque el volumen 3 es Slott y Humberto Ramos, y yo pensaría que después de lo que se ha quejado, que el que no le gusta es el 4, que es el de Seth Wells. Yo ahí estoy absolutamente confundido, Beto. No sé cuál es cuál. Mira, al menos si tengo bien la cuenta, el volumen 1 es el clásico, el que parte con ¿Sí? Ditko. El volumen 2 es el de finales de los 90, después de la saga del clon, que es Howard Mackie, que ese es asquerosamente malo y por mucho es el peor volumen de The Amazing Spider-Man, el Howard Mackie post-clon, ahí sí no hay discusión. Según yo, entonces el 3 sería Dan Slott con Humberto Ramos después de Superior, y el volumen 4, el que lanzó Seth Wells. Van 4, entonces según él, para él el peor volumen es el que lanzaron Humberto Ramos y Dan Slott después de Superior Spider-Man. O al menos eso es lo que está dando a entender ahí. Yo, en mi caso, es el de Howard Mackie, sin discusión. Malo, malo, malo, hasta cuando lo dibuja John Byrne. Que ya he comentado que John Byrne es un punto flaco de a veces cegarme como fan, pero no, esos cómics son horribles. Ok. Bueno, es que ese volumen 2 es después el que también escribió Dan Slott, el que donde Después de que apareció retoma la numeración. Es que ese volumen 2 muchísimos eventualmente años. retoma la numeración del legado, y es en el que primero empieza esta ronda de dibujantes que incluía a Mark Waid y Fred Valente, y que es en el que después se queda Slott. Pero cuando lo agarró Straczynski también parte con un número 1, ¿no? No, el de Straczynski sí, no cambiaron la numeración. Es ese mismo. O sea, es el volumen 2 que eventualmente retomó la numeración del volumen 1. El volumen 3 Okay. es el que va después de Superior, y el volumen 4 es el que corre actualmente, que creo que también ya retomó la numeración original, ¿no? No estoy seguro. Creo que sí. Estuvo con numeración, creo que sigue con numeración legado o algo así. Más bien en el 900 nada más le pusieron el número que correspondía, ¿no? Pero creo que sigue con la numeración Sí, yo propia. estuve leyendo el El de 3, según yo, si no me fallan las cuentas, y así como lo digo, es el de el que lanza Slott y Ramos después de su piñón. Sí, yo estuve leyendo el de Seth Wells y me gustó, pero hace rato que no lo leo. Y antes de eso hubo una época en la que estaba haciendo portadas Arthur Adams, que también leí esos números. Yo me quedé algunos números antes de que empiece Gang War. Empezaba en el 32 o 33, yo vine en el veintitantos. No, yo voy bastante Sí, antes. necesito retomarlo. Y mira, fue a checar lo de Panel Syndicate. Panel Syndicate es una empresa fundada por y propiedad de Marcos Martín. Creada originalmente como una forma de publicar, y es un cómic co-creado con Brian K. Vaughan de Private Eye. Pero Marcos Martín es lo que hacía, por eso usa el nick en Twitter. Es tal cual de él. Mañana ahí publicó lo que hizo con Brian K. Vaughan y ofreció la plataforma para autores, amigos sí, o conocidos que quisieran utilizar el mismo sistema de ofrecer cómics digitales sin DRM y con el formato de paga lo que quieras. Y hay algunos que han, bueno, como hay muchos autores españoles ahí, hay varios de esos cómics que han aparecido en español de España. Y de hecho hay traducciones sí, de muchos de los cómics en inglés, los puedes conseguir también en español. Ahí, y en otros idiomas también, me parece. Como, en nosotros, como una parte del staff es español, de casi todos hay versión en español del cómic, también igual bajo el mismo formato de paga lo que quieras, y algunos otros están traducidos a otros idiomas, a francés al menos, y me parece que había alguno que estaba traducido a japonés, pero eso no estoy seguro si era nada más un caso, porque creo que era, ¿cómo se llamaba la serie? Era de Kenny Mura, el dibujante de... No sé. El dibujante de Kill Giants, si no me equivoco, su cómic también tenía versión en japonés. No sé cómo decidan a qué idiomas van, pero pues eso. Entonces, ¿acabamos con las preguntas? Sí, con eso acabamos con las preguntas, Beto. Y ya por tiempos creo que también con el podcast. Yo quiero comentar algo brevemente, Beto, porque ya amenacé con que lo iba a hacer. Está saliendo la serie Gods de Marvel, escrita por Jonathan Hickman, con arte de Valerio Schiti. Y me trae algunos recuerdos, Beto. Me hizo acordar de lo que mencionamos hace un poco, de los New Warriors. O sea, no de los New Warriors, ¿cómo se llama? Secret Warriors. De los Secret Warriors. Porque, bueno, esta serie presenta un personaje nuevo que creo que apareció en el especial del Free Comic Book Day de este año. O sea, del año pasado, del 2023, que se llama Redwing. Pero generalmente lo llaman Win o Vim, no sé cómo se pronuncia, que es algo así como un John Constantine del universo Marvel. No exactamente, porque no es un mago propiamente tal, o sea, a ver, no es en el mismo sentido de John Constantine, sino que es más una... es el avatar de los poderes que existen, de los powers that be, que está en permanente conflicto con el orden natural de las cosas, que es la ciencia. Entonces está estableciendo una especie de jerarquía de magia y ciencia que se relacionan con misticismo, dioses, etc. Es un poco lo que había hecho antes con Shield, que era mayormente ciencia versus dioses. En este caso es tratar de crear como una mitología, digamos, como un conflicto permanente, un status quo de estos poderes. Es una temática recurrente en los cómics, muy recurrente en los cómics de Jonathan Hickman. Si empiezas a decir, a tratar de analizar a Jonathan Hickman, es ciencia versus Dios. El 99,9% de las veces. De una forma u otra, ese es el tema. Y acá tienes a este personaje que es el personaje que interpreta los poderes de la magia. O sea, que es el avatar de los poderes de la magia, que está, como dije, en permanente relación adversarial con el orden natural de las cosas. Y que la historia parte con que su novia le dice que le ofrecieron un ascenso en el trabajo. Su pareja, su esposa, le ofrecieron un ascenso en el trabajo, pero que esto tiene un problema, porque su trabajo en realidad es una pantalla para el orden natural de las cosas, que ya descubrió que él es el avatar de los poderes que existen, y que le ofrecieron ascenderla a ser uno de los centavatar, en oposición a ser un avatar. Un centavatar son uno de 100 avatar, de los poderes del orden natural de las cosas, ser la número 97, pero que a cambio de eso tenía que cortar todo lazo con su esposo. Entonces él le dice, toma el ascenso, tranquila, vamos a seguir con lo nuestro en forma secreta. Nadie se va a enterar, así que relájate. Así que acepta el ascenso, pero sigamos casados, solo que lo hacemos a escondidas. Y él le dice, no, de una manera u otra me van a descubrir y voy a perder todo, así que no, tengo que terminar contigo porque esto que me están ofreciendo, esta oportunidad, significa todo para mí y lamentablemente eso es más que lo que significa que estemos juntos. Y le dispara en la cara a Beto y le causa una cicatriz, que es la cicatriz con la que lo conocieron los lectores de Marvel. Y ese es el punto de partida para esta historia donde aparentemente los dioses están tramando algún tipo de incursión en el universo Marvel, algún tipo de evento se aproxima que desencadenó el interés de los dioses por hacerse presentes e intervenir en las cosas, en los asuntos de los seres humanos. De manera muy alambicada, por lo tanto, debo deducir que los dioses no pueden intervenir de manera más directa. Y es responsabilidad aquí del resto de los representantes de los poderes que rigen la Tierra, que son mayormente Vin como o Win como representante de los poderes que existen, Doctor Strange como el hechicero supremo, y los Centavatars, que de los que luego del primer número quedan poquitos, como representantes del orden natural de las cosas, de descubrir cuál es este nuevo status quo, qué es lo que está pasando y cómo va a afectar al universo Marvel en general. Así que es una de estas historias donde se expanden estas jerarquías y organizaciones secretas que de manera inadvertida han afectado el desarrollo del universo Marvel por muchísimo tiempo. A pesar de que se llama Gods, los Gods realmente no aparecen casi, sino que más bien se siente su influencia y de qué manera de a poco van tratando de romper algunas reglas. Así que tiene estas características un poco de Hellblazer con superhéroe en un tono un poquito más, no sé, más tradicional, pero con ideas científicas locas. Y está ok. Creo que es un cómic que está interesante. Un poco volver sobre lo mismo de antes me genera alguna reticencia, pero como me ha gustado lo que he leído hasta el número 5, donde recién se empieza, digamos, a presentar más personajes, a desarrollar un poco más los conflictos. No es que antes no hubiese, sino que es más expositivo. Están tratando de presentar a los personajes con los que parten la historia. Y ahora ya están presentando a los personajes secundarios. Entonces, ¿por qué me recuerda a Secret Warriors? Porque en Secret Warriors la historia parte bien claramente con Nick Fury diciendo: ¡Hey! Hydra está infiltrado en SHIELD. Hay que desarmar SHIELD. Y ahora necesito mis grupos exclusivos de gente en la que puedo confiar para destruir a Hydra. Y después de que partes con ese concepto original, te van presentando a los distintos grupos de Secret Warriors, en particular uno con el cual desarrollan la mayor parte de la historia, de donde viene Quake, por ejemplo. Así que se asemeja un poco en estructura a esa historia, pero con un enfoque un poquito más grandilocuente, como suele ser el caso con los cómics de Hickman. Está bien, Beto, pero vamos a ver qué tal avanza. Okay. Ahora sí. Ahora sí, no tengo nada más que decir. No sé si quieres agregar algo antes de que nos despidamos. Pues hay dos notas que creo que valdría la pena comentar. Y pues esperen este programa por ahí como del 15 de marzo o algo así, porque va a durar más de 2 horas. Uno, hace algunos días falleció Ramón Afradón. Ah, sí. Una legendaria artista de cómics a los 97 años de edad y quien todavía estaba trabajando. Todavía hasta hace algunas semanas se ofrecía commissions que entregaba en algunos eventos a los que todavía asistía. Trabajo suyo publicado recientemente. En el último par de años, un par de editoras en DC Comics le habrán estado comprando portadas, entonces algunas portadas de ella en publicaciones recientes. Y pues es una de las mujeres que se puede considerar como de las pioneras del medio, ¿no? Ella durante los años 50 fue una presencia constante, fue la artista y responsable de la popularidad de Aquaman. Aquaman fue creado algunos años antes de que ella lo dibujara, pero fue cuando ella dibujó al personaje que se volvió realmente popular en aquellos años. También es la co-creadora de Metamorfo, entre muchas otras cosas. Hizo varias cosas en el género de las tiras cómicas. En los años 70 era la responsable de dibujar el cómic de Los Superamigos, basado en la caricatura, en The Super Friends. Y la tira cómica, como ya mencioné, era responsable de una tira que se llamaba Brenda Star Reporter, que ella la tomó después de que el creador original de la tira se retiró a finales de los 70, principios de los 80. Ella se hizo cargo por algunos años de esa tira cómica. Oficialmente se retiró ella del medio como artista de cómics a mediados de los años 90, pero sin descartar la idea de repente de vender portadas, además de que asistía a muchos eventos y seguía tomando commissions de fans, por lo menos hasta el mes de enero, hace algunas semanas. Todavía vendía por ahí algunos trabajos. Dentro de las portadas recientes, por ahí hay una que hizo de Superman o para Action Comics, no recuerdo para cuál era, en donde se ve a Lois Lane haciendo corajes como la nueva editora en jefe del Daily Planet, como el resto le está dando. No, la saca, es una portada bastante divertida. También para alguna colección por ahí hizo una portada de Metamorfo en la que la entintó y coloreó Doc Shiner. Por ahí se donde también la deben haber visto. Si la buscan por ahí, busquen Metamorfo, Ramona Fradón, Doc Shiner, y probablemente les va a aparecer esa imagen. Una artista legendaria, fue la primera mujer en dibujar un cómic de Wonder Woman, lo cual pasó hasta los años 70, por increíble que parezca, a pesar de la postura supuestamente feminista y de equidad de género que tenía el creador del personaje, que era William Moulton Marston, y pues tuvieron que pasar casi 30 años de la existencia del personaje para que una mujer pudiera dibujarlo por primera vez. Y, yo creo que él era feminista en el sentido de que él quería que las mujeres tuvieran la libertad de hacer lo que él quería que hicieran. No necesariamente, o sea, habría que recordar que a fin de cuentas él terminaba haciendo lo que sus dos mujeres querían, porque la verdad que él tenía una relación poliamorosa con su esposa y su amante, y pues es algo que está bien documentado, incluso por una película, no muy apegada a la realidad, pero bastante interesante por lo menos para hacerse una idea de la relación que era Dr. Marston and His Women, creo que se llama, Dr. Marston y sus mujeres. Si le pueden encontrar por ahí, es Luke Evans el que hace el papel de él, pero pues sí, la película es interesante. Pero durante mucho tiempo, por ahí alguien decía que si preguntabas, probablemente en los años 50 solamente había dos mujeres trabajando de forma regular en los cómics. Mary Severin y Ramona Fradón. Ramona Fradón y Mary Severin, que en aquel entonces Mary Severin mayormente era colorista, ¿no? Ella se encargaba de colorear casi todas las publicaciones de DC Comics, uh-huh. Además de que colaboraba en Marvel. Ya en los años 60 empezó también a hacer mucho arte por su cuenta, y fue cuando empezaron a aparecer algunas otras mujeres en el medio. Pero en los años 50, en los 40 prácticamente no habían mujeres, y en los 50 eran las únicas dos que estaban en activo. Y como ya mencioné, pues Mary Severin falleció hace muchos años y Ramona Fradón seguía trabajando, al menos de forma limitada, hasta hace algunas semanas, más de 20 años sin hacer nada específicamente para cómics, pero pues una pérdida importante, ¿no? Una artista legendaria que aparte tenía fama de ser súper accesible, daba entrevistas a quien quiera que se las pidiera, tenía una cantidad de anécdotas e historias contadas cerca del medio, que la verdad es que si no están familiarizados con su trabajo o con esto, yo sí les recomiendo que hagan por ahí una búsqueda y le echen un vistazo tanto a su arte como a las entrevistas que mandó por ahí, porque si sí eran una persona que pues fue parte de algunos de los momentos más importantes de la historia del medio y tenía muchas cosas que contar acerca de todo esto. Sí, y yo quiero recalcar que a veces se hacen como inclusiones de, sí, bueno, ya había esta mujer, por tratar de encontrar un hombre. Ramona Fradón era una mujer muy talentosa, que hacía un dibujo que no tenía nada que envidiarle absolutamente a nadie. Eso es un mérito, o sea, da un poco pena tener que destacar eso, pero lamentablemente creo que hay que hacerlo. Ella era una artista muy, muy, muy capaz y muy talentosa, e hizo muchos trabajos muy destacados, y es justamente recordada por esa calidad como artista. Hay gente que se enoja cuando les dices que hay una tendencia a borrar a las mujeres, y la verdad es que lo decimos porque es cierto. Yo mencioné a Mary Severin. Hay un dibujo muy famoso de Mary Severin, de una historia de bárbaros, que se ven los calabozos y muros llenos de detalles y demás. Y si tú buscas la imagen, generalmente le dan crédito a John Severin, cuando John Severin la entintó nada más, pero el dibujo es de Mary. Y si ves los lápices, tienen todo el detalle que está ahí, no hay nada que haya heredado su hermano. Y la mayoría de las veces encontrar esa imagen dándole el crédito del dibujo a su hermano. ¿Por qué? Porque lo hizo una mujer. ¿Cómo creen que una mujer hizo eso? Obviamente está ahí porque el hermano lo acabó. Pueden buscar tanto los lápices como las tintas. Y cuando ella estaba como colorista en Easy Comics, yo recuerdo que hay entrevistas en las que los editores de Easy Comics comentaban que ella a veces hacía recomendaciones para corregir historias o hacerlas mejores, tanto a nivel de guión como de dibujo. Entonces, una mujer que también aportó muchísimo. Y en el caso de Ramona Fradón, como dices, hay quien tiende a minimizarlo de como el relleno de cuota, y la verdad es que su trabajo era muy bonito, y existe una razón por la que hasta hace unas semanas seguía vendiendo commissions, porque su arte era bastante grave a la vista, no tenía nada que, como es, nada que enviarle a nadie más, un estilo muy característico, con un trazo muy limpio y que se prestaba mucho para dibujo y humor. Pero si ves su trabajo en cómics en los 50, 60 y 70, su trabajo como narradora visual, agregando detalles en los fondos y demás, la verdad es que no tenía que enviarle absolutamente nada a nadie. Sí, mira, tal vez se pueda encontrar, no, aunque tal vez, lo dudo, pero existe el showcase de Metamorfo, a propósito de lo que estábamos hablando hace unos minutos atrás, una media hora atrás, una hora atrás. Existe el showcase de Metamorfo, porque también hubo un archive de Metamorfo donde aparece el trabajo de Ramón Afradon en blanco y negro. No recuerdo si es la totalidad de la serie de Metamorfo, porque creo que eran como 20 números, algo así, esa serie. Y creo que el showcase son 12, no, 12 o 14 números, pero ahí pueden ver el trabajo de Ramón Afradon en Gloria y Majestad, y es muy, muy disfrutable, muy bueno. Y si no me equivoco, también es la creadora de Aqualad. Creo que sí. Con ese clásico diseño de azul y rojo, con el short, botas y guantes azules y la camiseta roja. Un diseño muy sencillo, pero bastante, bastante efectivo. También es un diseño suyo. Sí. Ok, ¿y cuál era la otra nota, Beto? La otra que Brian Michael Bendis firmó un acuerdo con Amazon Prime Video de estos que se... lo que le llaman un first look deal. Okay. O sea, que Amazon tiene derecho a echarle un primer vistazo a cualquier cosa que él quiera llevar a otro medio. Y cuando junto con ese anuncio, no nada más es de que pues Amazon quiere ver primero lo que él hace y decidir si quieren hacer ellos antes una película o una serie, sino que aprovecharon para decir, ay, por cierto, ya estamos trabajando en tres series de televisión. ¿Takio? Esas... ¿No? ¿No? ¿Cuál? Jinx, Murder, Inc. Okay. Y Pearl. Que Jinx es uno de sus trabajos más viejos. Pearl es la que hizo esas dos miniseries con... ¿cómo se llama este fulano? Michael Gay 2. Sí. Con Michael Gay 2. Es parte de lo que hizo así. Ah, no, pero estaba pensando en Scarlett, no en Pearl. Pearl no la leí. No, Pearl es bastante más reciente. Pearl tiene unos 4 o 5 años que apareció. Y Murder, Inc. es un trabajo también relativamente reciente que publica Dark Horse, en el que trabaja con Michael Avon Oeming. Y Jinx es uno de sus primeros trabajos, que de hecho lo dibujaba él mismo. Jinx es una cazarrecompensas. Esto salía... sus primeras series fueron esta y Goldfish, que era de un criminal, y que después las dos historias iban un poquito ligadas. Y de hecho se anunció que esas tres series ya están en proceso, ya tienen showrunners asignados. Bendis es el productor ejecutivo de Jinx. Él y Michael Gay 2 son los productores ejecutivos de Pearl. Y Bendis y Michael Ann Weming son productores ejecutivos de Murder, Inc. Es decir, a sus coautores los convirtió en productores ejecutivos. Jinx parece que es la que va más avanzada. Tiene como showrunners a dos personas, a Ailet Wallman, que no sé quién sea, y a Michael Cabon, este famoso novelista muy muy bueno, el creador de Amazing Adventures en Cavalier and Clay, y que más recientemente fue el showrunner de la primera temporada de Star Trek Picard, que es bastante buena. Michael Cabon fue el showrunner de esa primera temporada. Él va a ser uno de los showrunners de Jinx. Entonces hay posibilidades de que sea algo bueno, porque aparte la historia de Jinx es una cazarrecompensas que tiene ya por ahí relaciones personales con algunos criminales, y la descripción que vi en la nota dice que aquí aparece junto con Goldfish, que es un criminal que está enamorado de ella, y que ambos juntos están buscando dinero en la mafia que está perdido y que podría servir para que los dos se retiren y tomen una nueva vida. Entonces aparentemente esa va a ser la premisa con la que va a partir aquella serie, que pinta bastante bien. En el caso de Murder, Inc. es una historia de crimen, que es en un mundo similar al nuestro, pero una versión paralela, en donde las familias de la mafia siguieron controlando las principales ciudades de los Estados Unidos durante décadas. Entonces la historia está más cercana al presente, y pues tiene que ver con un gángster que se mete en algunos problemas y tiene que ser equipo con una mujer que solía ser asesina, para tratar de recuperar su territorio y quitarse de encima tanto a las familias rivales como al FBI o la CIA. El cómic que leí, los primeros números, está bastante interesante. Se le gustan las historias de crimen, que fue lo que partió siendo Ben Dizado, que hace muy bien. Creo que es una serie que también podría funcionar bastante bien. En este caso, el showrunner que nombran es Sechon, y aparentemente trabaja en algo que se llama I'm a Virgo, que no tengo idea qué sea, y si no estoy familiar con su trabajo. Y en el caso de Pearl es una historia sobre una artista de tatuajes que es japonesa y albina, y que aparentemente ella se había mudado a San Francisco huyendo de la Yakuza, hasta que pues por accidente le salva la vida a alguien más, que resulta que pues era alguien a quien un clan diferente de la Yakuza había marcado para morir. Entonces ahora consideran que ella, como intervino y lo salvó, pues tiene una deuda con la Yakuza, y es donde se revela que en el pasado ella también fue una asesina. Entonces, esa, como ya mencioné, es una serie relativamente reciente, ilustrada por Michael Gaidós, con quien ya va trabajando en Jessica Jones, y el showrunner ahí es Chris Collins, que era el showrunner de la serie de ciencia ficción de The Man in the High Castle, basada en el libro de Philip K. Dick. Así es que pues hay aquí gente de experiencia metida con esos proyectos. Esos tres ya están en marcha, y con la idea de que Amazon tiene acceso a todo el catálogo de creaciones de Brian Michael Bendis, para ver si se les ocurre hacer algo más. Pero por lo pronto, tres series de televisión en trabajo ya para un posible lanzamiento, tal vez el año que entra, de acuerdo con cómo vayan avanzando. Pero pues sí, interesante, sobre todo que son con sus propiedades de autor, no con las cosas que ha hecho para otras editoriales, y retomando a lo que me parece que es el género en el que mejor se mueve, que es el crimen. Ok. Beto, tengo buenas y malas noticias. Ok, ¿cuáles son? Nos llegaron tres preguntas, así que la noticia buena es que vamos a tener preguntas para la próxima semana. La mala es que no las vamos a responder hoy día a través de Twitter. Pero entonces no es mala para nosotros, es mala para los que llegaron tarde. Exacto. ¿Quién los manda a hacerlo a 10 horas? Y con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org, donde tienen acceso a todos nuestros links de todas nuestras redes sociales. La principal, la más importante, la que queremos que conozcan, aprecien y aprendan a colaborar en ella, es Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales y a la publicación anticipada de cada nuevo episodio del podcast, así como algunos pequeños minisodios dedicados exclusivamente para nuestros superhéroes, que son aquellos patrocinadores que donan $5 o más al mes. Si quieren unirse a nuestro Discord, donde llegan la mayoría de las preguntas, lo pueden hacer ingresando a bit.ly/discordcv, discordcv todo con mayúscula. ¿Dónde más te puede encontrar la gente, Beto? En términos de podcast, pues soy colaborador regular del regular podcast Comicase, que se graba cuando se puede y aparece de la misma forma. También colaboro de forma más o menos continua, alrededor de cada 3 semanas, con nuestro amigo Héctor McCoy en Archivos Temporales, que, como sabes, hace un rato, el episodio más reciente, publicado esta semana, pues está dedicado a las adaptaciones animadas de Marvel en la década de los 60, es decir, básicamente Marvel Super Heroes, esta extraña animación que eran dibujos de Jack Kirby con un trabajo mínimo de animación, la primera serie de Spider-Man y la primera serie de Fantastic Four, además de un par de desviaciones por ahí, porque pues tuvimos que tocar el tema de Alex Todd y algunas otras cosas que llegó a hacer, además de los intentos de Hanna-Barbera por hacer superhéroes originales, sobre todo con Birdman y el Fantasma del Espacio. Así es de que, pues probablemente sea del interés de muchos de nuestros escuchas, vayan y busquen Archivos Temporales en su plataforma de podcast favorito. Más allá de eso, en redes sociales me encuentran activo todavía en Twitter, como Albion2112, y en Blue Sky me pueden buscar de la misma forma. Recuerden que Blue Sky ya es abierto, ya no requiere una invitación. Vaya nada más a bski.social o punto, perdón, es bski.app, app, y que es el sitio donde lo pueden encontrar en web, o descarguen la aplicación, abran su cuenta y búsquenos. Ahí está Comicverso, lo pueden encontrar buscándolo de esa forma, o a mí como Albion2112. Y más allá de eso, tengo un blog en proceso de revivir, y hay 3 reseñas prácticamente terminadas, les falta una última pulidita, y pues probablemente aparecerá primero en mi página de Patreon, que también está en proceso de ser revivida. Encuentran la página de Patreon en patreon.com/guiaficcionauta, guiaficcionauta todo de corrido y con X, y el blog donde aparece este material con algunos días de diferencia está en ograndesideades.blogspot.com. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. I try to make it through my life in my way. There's you. I try to make it through these lies. That's all I do. Just don't deny it. Just don't deny it. And deal with it. Yeah, deal with it. You try to break me. You wanna break me bit by bit. That's just part of it.